Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a tutti, ¿qué tal han pasado vuesas mercedes los últimos 7 días? En fin, espero que hayan disfrutado del puente de mayo como merece. Además, se empieza ya a hacer buen tiempo. Y parece que hasta uno coge el programa a estas horas de la noche después del intempestivo día con más ganas con estas temperaturas. Luego nos quejaremos, pero de momento, ahí vamos. En fin, el Mary Podcast, como digo, está de regreso, como pueden ver, evidentemente. Estamos ya todos listos para acompañarles una semana más. Hoy, además, con una suculenta noticia que don Nacho Ortiz les desvelará en nada, en breve, en segunditos. Y que debo decir, este equipo hoy, porque ha sido hoy cuando la hemos conocido, pues la ha cogido con una reacción de alegría que esperamos se contagie a todos ustedes cuando la conozcan. Como digo, nada, en segunditos. Al margen de eso, y como siempre, el programa, ya lo pueden imaginar, trae contenido, debate y actualidad para que satisfagan su sed de opinión. Y eso sí, ya pueden empezar a mandar sus mensajes para que esto sea una cosa bidireccional, ¿eh? Nosotros les damos un poco la tabarrilla y vosotros, pues nada, nos mandáis los mensajes que, como sabéis, estamos ya filtrando. Albert lo está haciendo ya desde este mismo instante. Nacho, no quiero entretenerme, tío. Gran noticia, macho. ¿Qué pasa? Buenas noches. Adelantaba ya algo por Twitter y me está riendo mucho con los mensajes de todos nuestros oyentes que están enviando ahí sus cábalas y sus troleos. Y pues teníamos ganas de decirlo ya. Sábado 23 de mayo, en 3 semanas, Mary Podcast presencial de Witcher 3 Wild Hunt, con CD Projekt, con Bandai Namco, con Xbox One, Mad Catz y Mary Station, desde Madrid, desde la sala de encuentros del país. Pues ahí estaremos, tanto tú como yo, como Albert, Relaño, Motenay, Salva, Enrique, Javi y Sergi y Fran, que tampoco me lo quiero dejar. Si Dios señor, quiere y la agenda acompaña, ahí está. Así que ha costado, llevamos trabajando en él desde enero y con los permisos pertinentes y el juego ya recién lanzado, en semana de lanzamiento, apenas 4 días después de que el juego llegue a las tiendas, ahí estaremos. Oye, tío, ¿se puede dar algún detalle? De momento con esto lo vamos a ir dejando estar, porque me imagino que la gente enseguida nos va a empezar a bombardear con cosas. ¿Les ponemos alguna fecha para empezar a conocer más en profundidad el tema? Pero yo soy el primero que no sabe nada, te pregunto para saberlo yo también. Bueno, hay alguna cosita por ahí que os he pasado a nivel interno de la agenda que estamos trabajando, pero va a ser un programa monográfico de The Witcher, vamos a centrarnos en él exclusivamente. Y de momento lo que os puedo decir es que todo el que quiera venir, será sábado por la tarde. Eso sí, aún hay que concretar la hora, pero nada, estamos publicando ahora mismo una noticia. En cuanto esté esto publicado, todo el mundo que solicite su entrada, que se vaya apuntando, porque las plazas son limitadas, tenemos que confirmar cuántas, pero ahí van a estar aproximadamente 75. Así que nada, apuntaros ya, reservad vuestra plaza y nada, apuntaos a la fiesta, que ha costado mucho sacarla adelante y la hacemos por y para vosotros, como siempre. Sí señor, gran noticia, gente. Albert, te vamos a ver aquí en pie del cañón, me imagino, ¿eh? No te escaques, tío. Joder, macho, una de estas no me la pierdo yo. Tremendo, tremendo. Por fin un presencial y con un buen motivo, The Witcher 3. Se junta todo. Oye, antes de que me vaya yo para Twitter, para ver los mensajes, para ya recibir las primeras peticiones de entrada, Nacho, ¿cómo repartiremos esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Las entradas, ¿cómo? Ah, vale, yo que me va a decir lo de esto, en fin, no, vale. No. O sea que... más pilla que la parte de abajo, leyendo aquí los correos del presencial, digo, madre mía, lo que suelta. Las entradas, pues venga, que todo el mundo que quiera se apunte y... A Mary Podcast, bueno, luego lo contamos. Luego sí, damos luego el programa. Ahí está. Oye, Juan, ¿me vas a permitir 20 segunditos? Que no estuve la semana pasada y me gustaría sinceramente agradecer por un lado los recuerdos que me disteis desde aquí, vosotros, compañeros, y también todas las muestras de apoyo que recibí a través de Twitter, de verdad, llegan. O sea, muchas gracias por todo. Lo dicho, llegan. Muy bien, pues ya estás aquí otra vez. Ya estamos aquí, venga. Te lo mandamos y es lo importante, tío, que estamos cuando hay que estar. Deja que salude a Fran y vamos saludando gente. Muy buena, señor, ¿cómo va usted? Tirando, aquí vamos. Tirando, dice. Tirando. Con la alegría que le caracteriza y aprovechando que está muy contento. Estoy muy contento. Exultante. Sí, exultante. Nada, a ver qué tal. Muy contento por la noticia de Nacho. Y nada, a ver si tenemos un buen programa. Motenay, ya te hemos oído, ¿cómo vas? Un presencial por un juego bueno, ¿eh? Que ya está bien, ¿no? No, quiero decir, ¿no? Está bien, ¿no? No sé. Oye, Castlevania está Witcher, bien, ¿no? Castlevania está bien, Castlevania, ¿eh? Por un juego mejor, quiero decir, ¿no? Ok. Bueno, tú lo sabes más que nadie, ¿no? ¿O qué? No sé. Yo te aseguro que no. Ya me gustaría. Ay, señor. Bueno, pues espera, que seguimos saludando gente y luego ya, si queréis, despotricamos unos de otros. A ver, Relaño, te hemos intuido ya también. ¿Cómo andas? Pues sí, hombre. Me ha encantado la entradilla, que hoy es el día de Star Wars, hombre, y había que celebrarlo de alguna manera. Así que esa entradilla ha estado ahí muy bien. Y el presencial, pues también, hombre, ya contando los días que faltan, ¿no? Para que nos veamos. Y, hombre, lo que dice Sergi, tampoco es así. Los otros juegos, por lo que estuvimos, también eran buenos, leche. Pero mejor este, ¿no? ¿O qué? Hombre, pues sí, mejor, pero los otros también eran buenos. En fin, no sé qué es, que igual lo vamos a acabar fastidiando. Estás intentando arreglarlo, no voy a estropear. Como lo habéis dejado, está bien. Pero vamos a seguir para adelante, bueno. No os enmerdéis nada más, ya dejadlo ahí. Enrique, da un paso al frente. Muy buenas, ya estamos aquí otra vez, otra semana en mi podcast. Venga, chavales. Venga, ya un poco de alegría, ya que veo a Frank que viene un poco de alicaído. No, hombre, ahora se va animando. Esto es porque todavía está ahí cogiendo carrerilla. Jabote, a ver cómo entras tú, a ver si saltas al ring como Dios mande, no como Pacquiao y el Mayweather ese, menudo dos Pacquiao. Hombre, desde luego, con este empiece, con el notición que nos traía Nacho y con esa música de Star Wars mítica, readaptada un poco al género heavy como le gusta a Sergi, yo estoy súper venido arriba, buen programa hoy y muy, muy, muy contento con que The Witcher 3 esté con nosotros en ese presencialón que se avecina. Hello, Salva, ¿cómo vas? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, ¿no? La semana es casi perfecta. Entre Mayweather y el anuncio del presencial, solo falta un poco de Morata y ya lo tenemos todo. Mira, eres el único de mi timeline de 202 personas que iba con Mayweather. El ni único. Ni el manager de Mayweather. No, de hecho el manager de Mayweather le decía: "What the fuck are you doing?", ¿sabes? En el sexto round. Y luego, fíjate, el único que iba con él era Salva. Sí, podría fichar para el ballet este nacional, porque pegar no pega, pero moverse como los angelicos. Muy bien, pues yo creo que estamos casi todos. Voy a saludar a Sergi mientras hago un repaso, pero sí, me da que vamos a estar todos presentados. ¿Qué tal lo has, señor? Pues muy bien, no he podido evitar, con el permiso de mis compañeros, poner un poquito de la Guerra de las Galaxias en mi salsa, ¿no? En el heavy metal, que yo tengo un corazón metal. Y nada, con ganas de ese presencial, pero tengo miedo, temo, porque no sé si Nacho se acuerda, que yo en esa fecha, el 23 justo, en principio voy a ser papá. O sea que. Lo siento mucho, pero lo primero es lo primero. Tráchalo para el niño. Claro. Lo bueno de tener un presencial es que no necesitamos a nadie que edite ni nada. Ahí está. Espera un momento, Salva. Espera, que te da tu latiguillo. Gracias. Pero mucha puntería de tu señora esposa sería ahí, pumba, francotiradora. No, hombre. A mí me pasó, Yo fue el día que salí de cuentas, pam. ¡Qué hago, Charva! ¡Que nos jode el programa! Hombre, que no, haremos todo lo posible, venga, prometido. Tamara, que se aguante. Tamara, por favor, que aguante. Sí, hoy en día se provoca. Que aguante la gana. La oxitocina sirve para algo y además. Claro, hombre, vas a tener una niña un fin de semana, hombre, entre semana, eso, que así te da un festivo. Eso es. Haber usado condón, coño. Me suele combinar porque los 15 días que te dan, si es que aquí te dan 15 días, que yo lo dudo, son correlativos. Si caen 27 de vacaciones, te los comes. Para L3 no puede ser, y no puede ser esa fecha que te toca L3. Sí, nada, dile nada, que se pere 2 meses. Bueno, venga, vamos a ir cerrando las presentaciones. Correcto. Y nos metemos ya directamente. ¿Qué pasa, Sergi? Que te veo ahí saltando. No, vamos para adelante. Ah, vale, digo, va a decir algo. Ahora, digo, no que cerramos aquí. Cerramos aquí y nos vamos a los titulares, que si no, no empezamos hoy. ¡Vámonos! Titulares. Venga, arrancamos con este. The Walking Dead de Overkill saldrá en PS4, Xbox One y PC. Van saliendo detallitos. Le tengo muchas ganas a este juego. Como ya sabéis, lo que han dicho es que quieren hacer un Walking Dead, o mejor dicho, quieren hacer un Payday en universo de Walking Dead, y creo que encaja muy bien la fórmula de Payday, de ir desbloqueando armas, gadgets, tal, para participar luego en modos ya sean de skill o de acción. Creo que encajaría de coña en el nefasto universo de Walking Dead. O sea, es lo mejor que ha tenido Walking Dead desde que nació. ¡Go! GTA V ya ha vendido más de 2 millones en PC. Aprended de los buenos ports. Y eso que lleva. Estamos castigando a Rockstar por 2 años, por no sé cuánto tiempo. Pues telita. Lo que lleva. Oye, pero si tienen que salir así los ports, nos esperamos, Fran. La herramienta de creación de vídeos es increíble lo que está muy bien, está muy bien. Increíble. La verdad que se ha portado con la conversión. Por lo menos no ha sido como GTA 4. Os dije el día antes que saliera que iba a ser top 5 en Steam y se mantiene en top 3. Pero esto entiendo que no es ningún mérito, ¿no? Decir que un GTA 5 sea top 5 en Steam, no sé. Mira dónde está el 4. Dale, Juan. Call of Duty Black Ops 3 cobra 50 euros por su Season Pass. Uf. Estamos batiendo récord, ¿eh? No, pero con esto de los Season perdón, Pass. El Season Pass de los Call of Duty siempre son 50 euros, ¿eh? Correcto. Por 4 packs de 4 mapas, armas y cada pack. O sea, cada pack con 4 mapas y armas nuevas y eso. Y que... A 15 euros por separado. Eso es, por separado. Sí, eso es, pero el año pasado no costaba 40 euros el completo el Season. No, 50. ¿50? 49,90 de siempre, sí. Vale. Precios populares. Al final más es los juegos por el precio de un Neo Geo. Es brutal esto. En fin, Play 4 vende 22,3 millones ya. Locura, ¿eh? Cifra récord en el lanzamiento de una consola. Tened en cuenta que, bueno, pues ya sabemos, no tiene ni 2 años de vida y estas cifras pues van camino de lo que decían muchos analistas de colocarse en lo que hizo PlayStation 2. Ya veremos. Ahí, ¿cómo va? No creo, me no ha creo dejado que muy, que... muy loco esta cifra, ¿eh? Muy ¿cómo cifra. Va One? ¿Cifras de One? Actualizadas. Debe estar, no recuerdo las últimas, pero debe estar en los 13, 14. Sí, un poco más de 10, yo creo, ¿no? La mitad, 15, yo creo que la mitad. Creo, la mitad estoy hablando, bueno. Intentando sumar un poco lo que recordaba la última. Creo que decían distribuida por en torno a 20 ya, creo. Ya estaban ahí hace poco. Entonces va muy bien también, ¿eh? No, pero distribuida. Exacto, están ya llenando, engordando cifras con la diferencia entre vendidas y distribuidas, ¿no? O sea, lo que ahí entienda el stock y lo están contando dentro. Decía Ed Fries, ¿no? Era el que decía que uno de los primeros, de los desarrolladores de la primera Xbox, que decía que igual lo tiene difícil, ¿no? Y él también la pasó canutas cuando estaba al frente de la primera consola. Veremos a ver si esto después del E3, que parece que va a recibir ahí un empujoncito, mejora las ventas y con ese Gears of War que está, bueno, rumoreado, ¿no? Vamos, el jefe de EVE Online duda de la realidad virtual. Pues si dudan ellos que están haciendo una expansión o un standalone solo con realidad virtual. Está mal. La realidad virtual no va a despegar. Que no pierdan el foco de EVE. Que en el momento no empezamos otra vez como con Incarna y toda la historia y que se centren en el juego que tienen que hacer y esto como extra. Yo probé este fin de semana, por cierto, el Oculus, el Kit 2 este. Y bueno, muy breve. Todo lo que esté sentar una silla, perfecto. Pero como tengas que moverte con el mando, te quieres arrancar el cerebro metiendo la mano por la nariz. O sea, es de verdad. Odioso. O sea, no os lo podéis imaginar. Tremendo, sí, sí. Esa imagen después de cenar se me va a quedar. Sí, sí, sí. Go, go. Los creadores de Lords of the Fallen y Divinity presentarán juegos en el E3. Los creadores de Lords of the Fallen que dijeron que estaban interesados ahora en un proyecto un poquito más pequeñito, ¿no? Van a hacer algún tipo de juego indie, probablemente se mantenga en el RPG de acción, o sea que... La secuela está confirmada, me parece, también. Sí, sí, sí. O sea, que con lo bien que... Bueno, bien. Con algunos fallitos, pero como nueva IP funcionó muy bien Lords of the Fallen. O sea que es una grandísima noticia. Y ya no digo nada, ya dejo al ver de Divinity, bueno, que... Buenas expectativas también con esta. Significa que ha funcionado y que van a seguir apostando por juegos de este corte. Claro, tampoco está la cosa rosa, el área, a fin de cuentas. Vámonos, Xbox One lo tiene complicado, no lo digo yo. ¿Esto lo decía quién, Enrique? ¿Quién era? Ed Fries. Vale, pues. Me ha adelantado. Está adelantado. Pues eso, que sí, hablando de las ventas y de. Y de cómo está el panorama, ¿no? A ver si, como os decía en el E3, el empujón ese reaviva un poco todo. Seguimos. Capcom quiere lanzar un nuevo Devil May Cry. Pues ya sería siendo hora, ¿no? La verdad es que lo echamos un poco de menos. Y tienen equipo para hacer un buen Devil May Cry. A ver bueno, si... El último no salió hace tanto, ¿eh? Hace ¿qué? Un par de años como mucho. Último de Capcom. Ah, bueno, sí, pero... O sea, que volverá, o volverá, no, Dante, volverá al Dante este que comparte pelo conmigo, ¿no? Ya Ninja Theory ya... Está por ver, está por ver. Ojalá esta vez Capcom se encargue ella misma y no externalice otra vez el desarrollo. El último DMC estaba bien, ¿eh? Estaba bien, ¿eh? Sí. A ver, retiran, atentos, retiran de Steam un juego de matar homosexuales. Se nos va de las manos esto, ¿eh? A veces. Pues bueno, sí, pero vamos, que yo no entiendo cómo eso no estaba ya previsto de antemano. Bueno, por suerte no ha durado ni nada, ha durado poco, porque de hecho me lo pasó Frank esta tarde y cuando le contesté a Frank ya lo había retirado, o sea que el tiempo de... ¿Pasó Juan? ¿Te pasó Frank juego de matar homosexuales? No, me pasó, pero... Frank, se pasó Frank el enlace a... Sí, el juego lo he hecho yo. Pero escucha, esto más allá de la coña, o sea, vamos a ver, Steam, uno de los problemas que se le ha criticado siempre es que valida poco qué es lo que pone a la venta, y esta es la demostración absoluta. O sea, hay auténtica mierda en Steam, que la gente se queja de que no se puede vender eso. O sea, en el mercado este de venga, que todo lo indie para adentro, hay auténtica basura, pero es que esto ya significa tal cual, que es que ni lo han abierto. A ver, una cosa, de todas maneras, maticemos, esto no estaba a la venta en Steam, esto estaba en Greenlight, y para poner, vale, para poner un proyecto en Greenlight tienes que pagar 90 euros que tienes que, para ponerlo a una fundación, tienes que pagarlo a Steam y Steam lo manda a una fundación. Si es que esta gente se ha gastado 90 euros para nada. GG. No, pero allá ellos con lo que han hecho, la desde publicidad luego. No es nada, ¿eh? De todas formas, a mí me ha sorprendido la noticia porque hay juegos bastante transgresores también y que hieren sensibilidades que se mantienen, ¿no? Ese de Mahoma tirándose cabras ha hecho mucho daño en el que sea muy creyente islámico y ahí está. ¿Mucho daño a quién? ¿A las cabras? Pobre cabra. Hombre, yo entiendo que es complicado, es complicado. Yo supongo que será por generalidades, ¿no? Por colectivos de tamaño importante y que realmente puedan manifestarse y quejarse de este tipo de aberraciones. Vamos a volver. Más de 80.000 peticiones para que siga el desarrollo de Silent Hills. Pero me da 80.000 que... horas llevan riéndose la tele. Sí, me da a mí que va a ser inútil esto, ¿eh? 80.000 me parecen pocas, ¿no? Francamente. Es que no lo hagáis. No, en serio. No, ahora en serio, hablando en serio. Nos parecen pocas para un... ¿Lo hablasteis? Ejemplo, ¿lo hablasteis esto la semana pasada? Porque viste consternado. Sí, lo hablamos. Ah. Sí, sí. A ver, pero la cuestión es que es un juego que ha pegado la explosión, un juego, una demo que ha pegado la explosión a raíz de que se ha retirado de la PSN. O sea, en Twitch estaba el otro día con 150.000 viewers porque ya estaba retirado, la gente no se lo puede bajar, es en plan de coño, ahora por no cierto, juego. Por cierto, hecho, que pagaban 1.000 pavos por una Play sí, con sí, un perfecto, iba a decir lo instalado. Mismo, sí. Vaya. La mía por 999. Si entráis a 1.000 anuncios hay como 300 consolas con la demo. Pues 300 euros y cosas. Sí, sí. De barato, ¿no? Joder, macho. Ay, madre de Dios. ID Software, clasicazo, contempló la idea de pagar a los modders en 1995. Por una empresa revolucionaria, como siempre. Bien hecho. Si no lo hizo, por algo sería. Pues si lo hacen gratis, ¿no? O sea, por eso. El que lo propuso ya hace una fosa profunda. Es plan de, pero ¿para qué, no? Ay, Dios. Y por último, ahora que yo soy experto en beatemaps, os cuento que los creadores de Soul Calibur preparan algo grande para los fans. Espero que esté a la altura de la complejidad y posibilidades de Mortal Kombat, ¿no? Porque, claro. Los combos de dos hits en Mortal Kombat, efectivamente. Claro, claro. Sí, señor, sí, señor. Sofía en arte de portada, por favor, o Yves Valentine. Oye, no, pero ¿qué es? ¿Un nuevo Soul Calibur, Nacho, o qué? Están preguntando qué personajes te gustaría que estuvieran y otras cosillas. Claro, por ahí igual. Así que todo apunta si que sí, será. Y quién troleas. Hombre, es el momento, ¿sabes? Se hace un crossover con Casco y ya está. Es el momento de que Soul Calibur 6 irrumpa en la nueva generación. Más pues cositas, nada, estamos servidos, ¿no? Ya estamos. A debatir. Bueno, vámonos directamente al debate. Sí. A debate. Bueno, pues vamos a empezar por un tema del que en alguna ocasión ya hemos, como es lógico, apuntado cosas, apuntado opiniones. Vais a ver que enseguida... pues tendréis por dónde van los tiros. Opiniones que yo creo estaremos todos mayoritariamente de acuerdo, suelen ser bastante críticas con la política, ¿no? Del DLC. Vamos a empezar por ahí. La cosa viene un poco a colación de la noticia del anuncio, más bien, del Season Pass del nuevo Batman, que ya cada vez queda menos para que le echemos el guante, y de todo lo que va a contener, ¿sabéis? Esa Batgirl y demás. Muchas más cositas, pero por un precio que ya sabéis, creo que si me equivoco me lo decís, pero que son como unos 40 euros o algo así. Sí, señor Juan, 40. Uh-huh. En fin, el caso es que, bueno, por ese precio vais a tener acceso a esos contenidos de los que probablemente ya estáis al día. Pero nosotros nos hemos planteado, y es lo que queremos pues lanzar en este primer en esta primera fase del debate, lo que supone que siga apostando la industria por esta fórmula, por los DLCs mayoritariamente abusivos, como sabéis, en muchas ocasiones, y que pese a que con otras cosas la comunidad sí se vuelve muy furibunda y se opone, ¿no? De forma que hasta se echan para atrás algunos con sus decisiones, véase Gabe Newell y el tema de los mods de pago, pues con estas cosas parece que la gente la ha encajado con cierta naturalidad y yo no sé si con pues no sé, con frialdad, ¿no? Al final lo hemos aceptado como una cosa cotidiana y no nos hemos opuesto como con otras historias. Así que un poco por ahí van a ir los tiros. Luego, Nacho, si quieres, te cedo el testigo y después nos lanzamos más preguntas, porque esto va para mucho, mucho debate. Sí, a ver, creo que ya empezamos a estar anestesiados, pero es cierto que la gente, nosotros mismos, en nuestro canal interno de discusión, nuestro grupo de WhatsApp, también lo hemos comentado como un acto a mostrar repulsa, ¿no? No puede ser que ahora mismo cualquier título medianamente triple A o bueno, de los que antes venían con todo esto junto, pues lo esté separando, ¿no? Esté separando por un lado historia principal y por otro, pues oportunidad de jugar con un segundo personaje, pues más trajes, más misiones, que es como sucede aquí en Arkham Knight, y todo viene del experimento que se hizo con Catwoman en la saga, cuando en Arkham City se decidió introducirla, que iba como, ¿os acordáis? Con el código DLC, que solamente podías obtener si compras el juego final y demás, o si no, tienes que pasar por caja y pagar, no me acuerdo si eran 9 euros, 5 o 9 euros, no estoy seguro ahora mismo, hablo de memoria. Pero bueno, ya Warner experimentó con esa opción de tener el incentivo de Catwoman, les funcionó bien y aquí han ido un peldaño por encima, ¿no? Ya se han dedicado a meter a Catwoman con jugable, ha ido Catwoman a Batgirl con misiones jugables y con skins clásicos y villanos clásicos en misiones que va a tener Batman exclusivas, a mini arcos argumentales y otro elemento que creo que va a tirar mucho en Arkham Knight porque se hace uso bastante importante de él, que es el Batmóvil, que va a venir con skins y con circuitos, ¿no? O sea, esto $39.95 y vuelve a sembrarnos la duda, ¿no? A ver, es un contenido que se hace a la vez que se está haciendo el juego en paralelo, se podría incluir, se está generando a posteriori, merece la pena pagar. No sé, a ver, es cierto que ya no estamos tan, no reaccionamos de forma tan violenta a esto, porque hay veces que aceptamos que los DLCs, se compren, porque hemos visto casos muy interesantes como GTA 4 con las historias de Liberty City, que siempre las ponemos como ejemplo, pero es que son dos DLCs muy buenos, desarrollados a posteriori. Y bueno, también hemos visto por otro lado, pues con lo que decíamos antes en la entrada del programa, ¿no? 50 euros por el pase de temporada de Call of Duty, que bueno, al fin y al cabo son X mapas multiplayer, X armas y ya, párate porque no hay mucho más que hablar. Y por otro lado vemos que hay compañías que están lanzándolos de forma gratuita, como soporta al usuario, también hoy estamos hablando de Project Cars, la política que tiene de lanzar un coche al mes, hemos visto The Witcher, donde va a tener todos los DLCs gratis, y bueno, y ahí está otra vez la discusión, ¿por cuáles pagaríais, por cuáles no pagaríais, dónde está el límite, ¿no? Personalmente, el tema de Batgirl es un incentivo poderoso, que ya os digo, viene experimentado de Warner de anteriormente y que creo que es que va a haber muy poca gente que se resista a este paquete de DLC. A ver, yo el problema que veo aquí es más allá del tema de por cuáles pagamos, por cuáles no, yo creo que es un tema más de moral o de ética, dile como quieras, del hecho de que te anuncien cuando el juego todavía no ha salido que tienen preparado un pase de temporada tan grande, porque estamos hablando de una precuela, estamos hablando de misiones, estamos hablando de misiones narrativas con otros personajes, de skins, de circuitos, es mucha cosa que te llegas a preguntar por qué no salió antes. Está claro que sobre el papel es interesante, pero estamos hablando de 40 euros. 40 euros quiere decir que se te va el pack completo a los 100, 110 euros sí, sí. El juego solo. Y 110 pavos, ¿verdad? Y claro, puedes entrar a valorar luego, pues eso, si vale la pena o no, pero es más, yo creo que es más un tema de saber exactamente por qué esto no está dentro del disco, porque se anuncia, no es algo que se hace cuando acabe en el desarrollo, sino que tiene la sensación de que se está haciendo en paralelo. Y luego, la calidad. El Batman, no, ahora no recuerdo si era el primero o el segundo, venía con la precuela también de Catwoman. Y sí, sí, este fue Arkham City. Sí, y era bastante, City. A ver, era bastante flojito el eso. También tenía un precio. Era llevarla a ella, es llevar sí, a Catwoman. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto pues juegan con eso, con llevar a otro personaje, o realmente será pues algo de peso? Y de hecho, si es algo de peso, todavía es más grave, ¿no? Porque volvemos a lo que comentaba al principio. Así que yo creo que los DLCs no van a desaparecer. Hemos visto casos de DLC muy buenos, políticas también interesantes. Decíais de Witcher, políticas de pago interesantes como las de Mario Kart 8, por ejemplo, que es mucho contenido y está a un precio muy ajustado. Pero claro, para mí eso, que lo anuncien antes y que sea tanto, tanto lo que tienen y tan detallado lo que saben que van a hacer, es que sí, sí. Canta mucho. Bueno, y ahora mismo otro caso que estamos mañana, sale día 5, Jason Voorhees para Mortal Kombat X, o sea, el Combat Pack, que se anuncia cuando el juego no está lanzado, te dicen, venga, vamos a meter 4 luchadores más, que se acabó filtrando, Jason de Viernes 13, Predator, Tremor y Tania, y dices, venga, vale, y resulta pues que igual, está a un precio que dice, bueno, este me sale a 10 pavos el luchador, joder. Y no solo esto, Nacho, que tú te compras el juego, porque me lo compré el otro día, tú enchufas el juego, y lo primero que te aparece en pantalla es, compra Gore. O sea, es que aquí lo que sí, decía... Claro, sí. Lo que decía Salva tiene mucha razón, o sea, o lo mismo que pasó en su momento con los micropagos absurdos que tuvo Evolve. Es decir, tú, aquí volvemos al concepto de DLC. DLC, como experiencia para ampliar todo lo que ofrece el juego principal al cabo de los meses, para alargar para todos aquellos que les guste la fórmula, bla, bla, bla, y tenerlos ahí atados, genial. O sea, los DLCs al fin y al cabo son mini expansiones a mini precios, normalmente. O sea, la expansión, recordemos que siempre habíamos pagado, pues eso, 19, 29 pavos. Ahora estamos pagando, en cuestión de cada 2-3 meses, si seguimos dándole al juego, pues eso, 5, 10, dependiendo del tipo de contenido. Pero yo creo que al final lo sumas todo y más o menos el contenido que recibimos es parecido a lo que pagábamos antes por una expansión. Pero el hecho de que te troceen cosas que ya están terminadas, lo que decía Salva, o sea, perdona, es que ese skin, es que ese nivel, es que ese personaje, si tú me lo estás ofreciendo a 5 pavos el día de lanzamiento, significa que ya lo tienes acabado. Ya, entonces, ¿por qué lo quitas de aquí? Bueno, vamos a ver. Solo un detalle, ¿no? La gente rajea mucho, pero especialmente rajea mucho de los juegos de los cuales no es fan. Es decir, tú plays los foros y dices, ¡ah, esto de Batman es increíble! Claro, ¿te lo llevas a comprar Batman? No. Rajea. ¿Vale? Porque la gente cuando con Catwoman pasó por caja. Todos los fans de Batman pasaron por caja. Todos, sin excepción, compraron eso. Todos, ninguno se fue atrás, ¿no? Ahora, desde fuera, pues se ve abusivo y la gente pues que no lo iba a comprar, pues tampoco compra ese DLC. Como Nacho ha dicho, la gente y el globo sonda este de Catwoman funcionó y funcionó muy bien. Muy bien. Yo creo que exageradamente bien. ¿Y por qué no repetirlo ahora? Si esto es una... Es una mecánica que funciona. Vamos, yo si fuese ellos también lo haría, porque juegan con el fetichismo de la gente. Y sí, y ya sabemos cuál es el poder del fetichismo de la gente, ¿no? Hoy precisamente en un día de Star Wars, ¿no? Sabemos cómo funciona esto. Yo creo que son muy listos. No es que nosotros seamos tontos, es que nosotros somos muy listos, ellos son muy listos y se aprovechan de esta necesidad de la gente de decir, bueno, pero es que esto lo tengo todo. Yo creo que al contrario, yo prefiero que la gente, o sea, prefiero que las compañías lo troceen o te pongan un pago aplazado, pero, porque 110 euros, Albert, no os pagarías. Pero Mote, es que hay ¿no? que... Ni pagarías 300.000 euros con un piso, ¿no? No, si yo te digo, si yo soy el primero y tengo que reconocer, y vamos, no me avergüenzo de ello, o sea... Yo soy anti-DLC, ¿eh? Yo de los juegos que me gustan, compro todos los DLCs, tengo todos los DLCs de Payday, o sea... Pues eso, ellos lo saben. Claro, pero lo que te vengo a decir es, si no marquemos un poco el límite en el tipo de DLC que se nos venda, o sea, ahora mismo estamos viendo que lo que empezó con una pequeña precuela en la que llamamos a Catwoman, ahora ya es una parte bastante importante del juego, ahora ya es un personaje carismático de Mortal Kombat. ¿Qué será dentro de 5 años, Mote? ¿Que el siguiente Metal Gear, el personaje principal es Raiden y si quieres jugar con Solid Snake, tienes que comprarte el DLC? Claro, es que en un momento dado los juegos, bueno, oye, mira, esto no. Tú no lo harías, Albert, yo lo haría. Oh, claro, reventaba. Yo lo haría. Es más, ojo, cuidado, no te digan en Konami, ¿no? Pero bueno, en Konami, sí, el que todavía está trabajando allí en Konami, que cuidado que claro, alguien todavía está trabajando en Konami. Que está ahí cogiendo el teléfono, que tome nota sobre esto, sobre que seguro que nos está escuchando, quiero decir. Yo lo haría, yo me aprovecharía de esto. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Pues bueno, te lo meto, sí, claro que sí. Si es que esto es una fábrica. Leía hoy el periódico de Córdoba donde salía un chico que conocemos que se llama Relaño, ¿no? Y mala decía gente, mala gente. En el periódico dice, no, es que las compañías, en una verdad que me ha parecido pues un poco, no sé, muy bien, dice, no, es que las compañías de videojuegos nos quieren sacar el dinero. Y yo he mirado el video y digo, esto es de pancarta, pues, esto es de pancarta, digo, de Downtown de Los Ángeles, He dicho, pues sí. Sí, Joaquín, sí, es verdad. Pero es que están para eso, ¿no? ¿O qué? Como han hecho toda la vida. Para gastarlo. Es que era así. Lo que pasa es que ahora utilizan otros mecanismos que antes no estábamos acostumbrados. Correcto, son más listos. Ahora consiguen sacar más dinero. Pero joder, si no ganaran dinero no habría videojuegos, Joaquín. Esto lo sabe todo el mundo, ¿o qué? Pero una cosa es sacar dinero y otra cosa es lo que está sucediendo. Sentándonos de nuevo en este Batman, es que el contenido que se ha anunciado es tan relevante, pues que prácticamente cuando me compre yo el juego a unos 70 euros por ahí, sentiré que me está dando un juego capado, porque vamos a repasar lo que hay. Tenemos primero para controlar a Batgirl en unas misiones precuelas del juego principal. O sea, en el juego principal no podremos jugar con ella por razones obvias de que va a ser Oráculo o Bárbara Gordon. Luego también tenemos las misiones siendo Batman, con algunos supervillanos que obviamente no veremos en el juego si no pagamos por ellos. Esto me parece bastante grave, lo de Gotham City Stories, donde para controlar a Nightwing, a Robin, a Catwoman y a Azrael habrá que pagar por ello en misiones situadas tanto antes del juego como después. O sea, después del final del juego hay misiones que tendremos que pagar por ellas. Y por cierto, aquí me he tragado yo un spoiler a mirar eso, que mejor no lo digo, pero vamos, o sea que digamos que el epílogo del juego tendremos que pagarlo aparte. Mira, como el de Prince of Persia. Sí, sí, y luego ya lo de los Batmóviles sí que no tiene nombre, porque vamos, es la principal novedad del título, por lo que todos estamos entusiasmados por él. O sea, y ahora si queremos, por ejemplo, conducir el Batmóvil de las películas de Tim Burton, pues a pasar por caja. Que queremos circuitos nuevos para poder recorrerlos con el Batmóvil, a pasar por caja. No, decirme si no, con todo este contenido, cuando tengamos el juego por esos 70 euros, es que prácticamente nos estarán dando, yo qué sé, el 60 o el 70% de la experiencia. O sea, ¿preferirías que no te hubiesen dicho nada? No, preferiría que todo este contenido estuviera en el juego. Claro. Es que antes estaba, antes, en aquellos tiempos de la generación de los 128 bits y anteriores, este contenido habría estado. A ver, el modelo de negocio ha evolucionado, se han dado cuenta y ahora, pues es esto, pues es otro mecanismo para sacarte el dinero. Pero escucha, en Arkham City tiene una cantidad de DLCs cosméticos y de trajes y de movidas que es que como te los quieras comprar todos, se te va una pasta. Y espérate que no saquen más trajes aquí después de que el juego esté lanzado, que empiecen a anunciar otros paquetes de DLC. No, si sacarán más y se nos irá el juego a los 200 o a los 300 euros, obviamente tú vas a ver, pero es que es lo que yo digo. ¿Te va el juego a 200 o 300 euros, Joaquín? Se va si lo quieres gastar, si no, no. Pero vamos, nadie te obliga, es lo que habéis dicho, es lo que habéis estado diciendo antes, Mote. Si el juego te gusta y la compañía saben que te gustan, y si te gusta ir con el Batmóvil por las calles, y si te gusta tener nuevas pistas, pues las vas a acabar pagando. Y por eso te las ponen a pagar aparte, por eso no te las incluyen en el juego. Es que no hay otra razón, ahí no hay otra razón. A ver, si partimos de la base de que todo el mundo, lo ideal sería que todos los DLCs todos estuvieran metidos desde el principio, creo que no hay debate ninguno, ¿no? O sea, cerramos aquí, ¿no? ¿Verdad que a todo el mundo le gustaría que todos los DLCs estuviesen incluidos desde el inicio y gratis? Sí, y además, es más, que el juego fuese gratis también, y que además nos regalaran la consola, venga, va, también. Jessica Nigri aquí detrás, que me estuviese enseñando cómo se juega, pues también, ¿no? Pero yo lo que te decía antes, a mí sí me dicen que el juego que a mí me gusta, la compañía, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, va a seguirle dando apoyo durante no solo un año, dos o tres. O sea, yo firmo, a mí me gusta la política de este tipo de expansiones troceadas. Yo no estoy en contra de ellas. Lo que estoy en contra es del modelo de DLC, este lanzamiento. O sea, el DLC de lanzamiento o el DLC típico de la reserva. O sea, ¿tú sabes la que nos están llegando a colar de auténticos Oro. Truños por... Pero en este caso no es, pero no. Hombre, es feo. Es ¿Cuántos feo, juegos no... han habido que te han dicho, oye, si quieres conseguir este pack de armas que no lo vas a conseguir de otra forma, o quieres jugar con este personaje que no lo vas a conseguir de otra forma, reserva el juego y dices, oye, a ver, espera. Déjame antes leer. Es feo. Yo estoy de acuerdo, Albert, en que es muy feo, ¿eh? Claro, déjame leer un review, ver si el juego me interesa o no, pero es que me estás obligando a comprártelo sin saber nada de él, sin saber si es bueno. Obligando, por eso mismo no, lo hacen, claro. Incentivan tu compra. Acordado de Street Fighter Cross Tekken, que parece que ahora no tenemos memoria. Esos 12 luchadores incluidos en el disco que cogieron a Capcom con los pantalones bajados. Y vamos, aún así siguieron adelante. Y esos 12 luchadores, 20 euros si quería tenerlo y ya está. Y no mira dónde está el juego ahora. Mira dónde está el juego. Enterrado más muerto que Manolete, tío. O sea, después de la estroza de las gemas y paga por las gemas para mejores habilidades, pues oye, dentro de cabe, en plan de oye, una reacción de repulsa, al final el juego no ha cuajado, pues oye, algo mal habréis hecho, ¿no? Igual está en esta dirección. Bueno, hombre, pero, pues así tiene que pasar con muchos juegos. Sí, pero si no, el año te esperas y te compras la edición juego del año que terminará saliendo seguramente en junio del año que viene. Tenemos un caso muy cercano y que no lo habéis comentado antes, que es The Witcher 3. Que encima, bueno, no lo voy a hablar bien de él porque nos patrocina un podcast que también. Pero recordad que CD Projekt ha dicho que no sé si son 18 o 16 contenidos descargables adicionales, a razón de uno por semana al tiempo que dure, igual que Project Cars. Y además va a haber dos contenidos descargables, dos expansiones con unas 30 horas de juego cada una. Que ya quisiera yo ver si esas misiones adicionales que tiene Batman Arkham Knight duran 30 horas por unos 29 euros, que es más o menos la mitad de lo que cuesta este pase de temporada. O sea, aquí hay que baremar y hay que saber elegir el contenido y el jugador decide y compra. O sea, no, si los DLC de GTA eran muy buenos, pero seguimos teniendo por ahí algunos que otros descargables que son realmente nefastos y que son verdaderas. O sea, no voy a decir estafas porque aquí el modelo de negocio lo pone cada uno. Pero sí que engaño y sí que va a ser el jugador el que finalmente decida si quiere pues ese coche de color verde diferente al coche de color azul que viene por defecto en, yo que sé, en un Forza o en un Gran Turismo, o bueno, yo que sé, pensar así. O sea, si esto a fin de cuentas, como ha dicho Motenay, es libertad de usuario. Si tú quieres compras, si no, no compras. De todas formas, es que son un robo, lo sabe todo el mundo, ¿eh? Es que son el mayor robo del mundo, pero robo tampoco, ¿no? Porque como pagas tú el dinero voluntariamente... Pues esto no pasa en otras industrias del entretenimiento, Mote, y eso también deberíamos pensar en ello. Bueno, son de otra en forma. Otras industrias del entretenimiento. Relayo, tú podrías ir vestido todos los días. Vamos a ver, tú no vas a ver una película blanca y tienes más ropa, ¿no? Vamos a ver, tú no vas a ver una película y te dicen, señor, si usted quiere incluir este personaje, pues tiene que pagar 10 euros. Pero, y si usted quiere ver los últimos 10 minutos, pues pague 20. Yo no sé en Córdoba, ¿vale? Yo no sé en Córdoba, pero tú vas a un cine aquí en Barcelona, ¿vale? Y tú llegas al cine y te dicen, muy bien, hola, señor, ¿dónde quiere usted ver? Porque, claro, tenemos estas butacas VIP, claro, ¿vale? Donde se ve la misma película, pero está más centrado, las butacas son más largas, puede meter mano mejor a su pareja. O sea, lo tenemos todo adecuado para esto. O sea, ¿y usted quiere? No, ¿qué quiere? ¿Quiere palomitas con Coca-Cola, con tal? O sea, tienes una... Las gafas 3D, las lleva... Porque si no, has llegado que pagar. Y si usted compra la versión especial del disco del último grupo, tiene dos canciones inéditas que no están en el normal. Eso es, yo creo que en todas, muy buenos ejemplos. En todas las industrias del entretenimiento se aboga por un modelo donde se separe al usuario estándar, ¿no? A la versión estándar de la premium. Pero yo creo que uno de los problemas a los que se enfrenta Batman Arkham Knight, como decía Relaño, es que quizá no sé si lo han exagerado, si nos estamos montando castillos en el aire y creemos que van a ser demasiadas misiones, demasiadas horas de juego lo que nos vayan a dar. Pero hay grandes juegos, que lo decía Albert, como Evolve, que se le han pegado precisamente por tener una política de DLCs creados prácticamente a la vez que el juego y lanzados un mes después de que el juego esté en las tiendas, abusiva. Entonces el juego ha venido excesivamente recortado. Ya digo, Evolve, que decía Albert, es muy buen ejemplo de cómo no terminaba de despegar porque a la gente se le quedaba un poco corto y luego si querías el cuarto monstruo tenías que pagar. Entonces ahí es donde está el verdadero problema al que se enfrenta Batman y al que se enfrentarán todos estos juegos que vienen a medio capar. Yo creo que, por ejemplo, Mortal Kombat 10, pues aunque tenga unos DLCs abusivos de precio, que pues bueno, lo que te añade son 5 personajes a un roster original de 25, ¿no? Entonces, pues digamos que la media sale bueno, pues puede salir favorable, puedes jugar con tu PS5. Pero esos 5 personajes a bote en años anteriores se podían conseguir gratis. Los Mortal Kombat de 128 bits, pues lo iba desbloqueando, sí, y tenía que pagar un duro. Pero un juego de antes no costaba lo que hacer ahora. O sea, no podemos estar siempre mirando al pasado y mirando a los modelos de negocio donde los juegos lo hacían un equipo mucho más pequeño, donde no necesitaban ir siempre a la vanguardia técnica como van ahora y donde la industria estaba empezando a crecer. Ahora que ha crecido y hay unos modelos bastante pues mainstream, por decirlo así, y todas las grandes sagas, ya lo estáis viendo, tienen su Season Pass, que lo que decía Albert, funcionaba a modo de expansiones, solo que cortadas en trocitos, pues es lógico que quieran cobrar más. Tened en cuenta que el videojuego es un producto que no ha subido de precio, que sigue valiendo. Cuando teníamos 5 años, valía lo mismo un juego de la NES o de la Super Nintendo de lo que valen ahora, o incluso más. No sé yo qué decirte, ¿eh? Pero Jabote, vuelvo a lo mismo. Había juegos a 15.000 pelas que son 90 euros. Sí, claro, es que no, pues, vale. Sumar el pase de temporada y tienes eso. Claro, bueno, sumaré los pases de la temporada, sumaré los DLC, los micropagos y todo eso, y ya verás. De la vida y te da que es todavía era más caro antes que ahora. Eso es una industria que ha crecido muchísimo. Puedes comprar juegos antiguos con juegos actuales y sin embargo seguimos pagando más o menos lo mismo por el estándar. Yo creo que, bueno, se puede hacer comprensible un modelo de negocio así, que además, como decíais, es totalmente opcional, ¿eh? Que yo, por ejemplo, no voy a pagar por Batgirl, la veré en la Play 4 de Nacho y me pagaré si no solo paga, 70 euros por Batman si no Arcana paga, va a tener el juego capado. La veo en YouTube. Es igual, es lo que dice Jabote. Recuerdo relaño que los Bitmap Brothers eran 7, ¿eh? En la empresa, 7. Sí, sí, ¿vale? Sí. A ver. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Cuánta gente hay en Rocksteady haciendo esto? Es que a veces perdemos un poco la noción del producto de lujo que tenemos entre manos, ¿eh? Pues quizás no sea tema de que la industria... producto tan costoso, ¿no? De hacer. Quizás sea el tema de que la industria ha crecido demasiado, pero claro, ese ya sería otro tema muy distinto. Vamos a ver, vamos a poner un poquito de pausa en todo esto, porque al final nos estamos un poco desviando y lo vamos a hacer oyendo a los oyentes. Al ver qué dices, están mandando mensajes por un tubo y seguro que tienen cosas interesantes que decir. Mensajes a Tutiplén. Mira, Barreiro. Dice, a mí me parece bien que para vender algún título te saquen algún DLC, pero que no stripen partes del juego para venderlas. Jordi Alario, alguien se me cuela por ahí. ¿Quién es? Salva haciendo cositas. El Salva haciendo... Y sonaba raro. Se habrá quitado los cascos y todo, ¿eh? Espérate, que está surgiendo. Perón, ¿eh? Un biberón. Si no tiene que sonar nada, si no pulso. Era un sonido sospechoso, ¿eh? Jordan dice, yo coincido con Relaño. Hoy día nos venden un juego capado y si lo quieres completo, vas a por caja. Resumiendo, se ríen de nosotros. La panza metal dice, no, si bueno TLCs hay y largos y a buen precio, pero 16 mapas de COD no puede costar lo mismo que el propio juego. Cierto. Carlos Forcada dice, el modelo de DLC hasta el momento lo tiene Nintendo con Mario Kart, en calidad, cantidad y sobre todo la manera de espaciarlo. Iván Gómez dice, es un robo el tema de DLC. Yo quiero un juego completo, no que lo mejor... me lo tarifiquen aparte. Pagar 100 euros por juego es un robo. Miguel Ángel dice, es de vergüenza que antes de que salga ya tengan anunciado y hecho DLCs, partes fundamentales. Eso no es expansión, es cara dura. Remástico Mínguez dice, algo como los DLCs de Mortal Kombat 8 está bien, una expansión como Dios manda, pero vamos, aquí todo Dios pasa por el aro ya. Perdón, Mortal Kombat 8, Mario Kart 8, claro, Mega 8, claro, Nacho, como yo estoy en el modo beatmap ahora, ¿sabes? Sí, es fighting, a ver, fighting God. ¿Sabes? Ya, es un pro. Claro. El Tuno, dice, estáis hablando de Mortal Kombat y Batman, dos juegos de Warner, es pura sí, política es. De la empresa, acordaos de Sombras de Mordor. Adri Meister dice, el precedente más sangrante fue Assassin's Creed 2, troceado flagrantemente dos secuencias a mitad del juego para sacarlas como DLC. Pablo dice, si los DLCs son desarrollados una vez lanzado el juego, perfecto, pero que intenten colarte algo desarrollado en paralelo, malo. Si es que se utiliza como reclamo extra, entonces, pero es contraproducente, claro. Porque dice, bueno, vale, me pones a Batgirl, ostras, me lo compro. No es que me lo compro, es que me estás dando esto que tendría que estar dentro y lo estás separando, ¿no? O por lo menos cállate y anúncialo dentro de 2 meses. Lo que es posible, Nacho, es que, ya, ahora un paréntesis aquí, tú como analista... que tú analizas el producto que sale a la venta, si a ti te sale en un mismo disco todo, dirías, Dios mío, esto es un juego de 10. Sin embargo, ya con el hecho o de no, vendértelo aparte, o no, dirías, Dios mío, qué cantidad de contenido, es brutal. Eso en cambio, sí. Ahora dirías, hostia, el juego está muy bien, pero que sepáis que una parte muy buena te lo está vendiendo aparte. Pues mira, ese puntito quizá ya no te sube. ¿Sabes? Es que el juego se valora por lo que tienes, ¿eh? No por pero ¿qué tienes aquí? ¿La versión de 60 o la de 100? No lo sabes, pues te da igual, tú tienes, estás comprando la de 60, pues la de 60 es la que cuenta. O sea, las dos análisis, Nacho. Una para los DLCs y otra para atrás. Castolo dice, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Los juegos cuestan lo mismo que hace 15 años o más, pero los costes de desarrollo no son lo mismo. ¿Cuesta lo mismo hacer assets para un juego de 2015 que uno de 2001? Es lógico que busquen recaudar más. Dicho lo cual, tener que pagar 110 o 120 euros por un juego es inadmisible. Bien, Castolo. Bueno, Secret of Evermore, acuérdate. El turno nocturno dice, expansiones sí, DLCs no, una expansión vale un tercio que el juego original y te da un tercio a la mitad de tiempo de juego. Damián González dice, Bloodborne, ejemplo de un título completo, cero DLCs. Darko360, joder, Juan, hay mensajes, te lo he dicho. Sí, sí, hace un par de tanditas, Han llegado. Darko360. DLCs son una buena herramienta, pero mal utilizada para el jugador. Los juegos se retrasan para pases de temporada, DLCs y bla, bla, bla. Alfonso Fletcher dice, si está bien hecho, por supuesto, el DLC no es malo. Malas son las prácticas del sector con ellos. Como dice Torrente con la droga, ¿no? Las drogas no son malas. Te muerden. Te tocan las cojocillas. Jordi dice, a mí casi me cuelan comprar un juego a trozos. Ahora si tengo que esperar 6 meses, me espero y tengo la versión GOTY completa. Cierto también. Carlos Forcá dice, la campaña de los Arkham siempre ha sido muy bien servida, siempre ha ido muy bien servida de contenido. Si esto del DLC máximo no implica mengua de la campaña. Rubén Costa, lo que hizo Rockstar bastante tiempo después con episodios Liberty City, sí, Mario Kart 8 también, pero no todo vale. Marco dice, es un modelo que ya se quedó y no hay vuelta atrás. Ahora Warner está abusando, véase en Mortal Kombat X y demás. Y, Dios mío, Barreiro, me parece impresentable que los Season Pass cuesten prácticamente lo mismo que el juego completo en PC. Prácticamente no, es que es lo mismo. Es que los Season Pass de Battlefield o de Call of Duty van lo mismo que el juego original. Haz una pausa, Albert, ahora sigues. Pues no quedan, ¿sabes? Porque no te quedes sin aire. Ahora haces otra batida, ¿no? Por los mensajes. Pero antes de eso, Fran, tú querías apuntar una cosa y ahora os lanzo unas preguntas ya para ir cerrando el debate y volver a los oyentes. Yo la verdad es que más o menos de acuerdo, por ejemplo, lo que ha dicho Nacho ahora mismo, la verdad es que estoy de acuerdo. Creo que hay un problema de orientación y me sorprende un poco que todo esto funcione tal y como está estructurado. A mí esto de que me digan, oye, que tienes un DLC, que tienes Catwoman y que te lo vendan como si fuera un aliciente por el que tienes que pagar más, a mí no me atrae nada. A mí lo que me incita un poco es... Oye, pues me espero un año y me lo compro en el base de la edición GOTY o lo que sea y ya lo tengo. A mí lo que no entiendo por qué no... Si tiene tanto follón y tiene tanto rechazo, lo que no entiendo por qué no cambian la estrategia. Es decir, mira, vamos a lanzar el juego. Lanzamos el juego. Habéis quedado contentos con el juego da una experiencia completa, lo habéis disfrutado. Por ahora vamos a sacar esto que expande ciertos conceptos del juego ya terminado. La percepción cambiaría muchísimo y sería una orientación que sería más... Bueno, ¿qué mejor es, Fran? Bueno, porque, pero eso sería un ideal. Yo entiendo que esto es muy mono, porque funciona. Eres súper mono. No es tan ingenuo, Hay juegos recientes que han hecho esto. Skyrim, por ejemplo, me consta que algunos de los DLC ya estaban planeados previo al lanzamiento. Y fijaos cómo esperaron en su debido momento para lanzar las expansiones de Skyrim, que por cierto están bastante bien duración-precio. Pero no es el ejemplo. Quieren incentivar, quieren hacer que compres y que gastes más y ganar posesión. No es el ejemplo porque tú, Jabote, y esto también lo sabe Fran, y cualquiera que dé, ¿cuál es el tiempo medio de un videojuego en una estantería? Ahí está. ¿Cuál es? O sea, es muy fácil, el tiempo medio. Tiempo ya. Medio, el 80... Dos semanas... El juego tiene que vender, no el juego vende. Un videojuego vende, esto cualquiera lo sabe. El juego vende el 80% de sus ventas totales... ¿Vale? De sus ventas totales en los primeros 20 días. ¿Vale? Entonces, claro, es verdad que en super juegos GOTY de mucha repercusión, como por ejemplo Skyrim, te puedes permitir estrategias a largo plazo porque sabes que ese juego se va a rejugar. Pero esto no pasa con Sombras de Mordor. ¿Vale? Porque no es un juego de impulso. Yo me lo compro, me lo paso, estará muy bien y después lo olvidarás. Nunca más recordarás Sombras de Mordor. O sea, nunca más rejugarás Sombras de Mordor. Muy raramente. En cambio, Skyrim es ese juego que tiene un regustillo, ¿no? Que sigue ahí, ¿vale? Entonces, en esto con Skyrim funciona y con otros lo que se intenta es buscar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. En ese sentido hay gente muy lista ahí en Warner pensando esto, más lista que probablemente nosotros, ¿vale? Y si hacen esto, respondo a Frank muy fácilmente, ¿no? Tú te esperarás 6 meses, pero tú sabes que la gente cuando está hablando del juego, tú también lo quieres, ¿no? Tú también quieres, tú vas al cine, ¿por qué vas al cine? Porque quieres ver esa película ahora, todo el mundo está hablando de Los Vengadores, vas a Los Vengadores, todo el mundo está poniendo las fotos yendo a Los Vengadores y las entradas de Los Vengadores, ¿por qué no te esperas 6 meses y te la compras o no sé, o te la descargas? Creo que ahora discutiremos verla ya. El tema de la experiencia personal, que creo que estaba en el orden del día, y ya te daré la respuesta a lo que yo hago. Y otro pequeño apunte importante respecto al coste. No cuesta lo mismo, alguien decía, ¿no? Porque una expansión cuesta un tercio de hacer y se debería vender. No, una expansión cuesta mucho menos que hacer. Mucho, mucho menos. Porque en el coste de hacer el juego total, imagínate pues que tú haces, yo qué sé, un juego de coches que tiene 20 circuitos, ¿no? Tú dices, bueno, si hago 10 circuitos más, ¿puedo venderlo al 50% del precio original? No, oiga, cuando yo hice el juego, hice los circuitos, ¿no? Hice la física, hice el motor que mueve todo esto, hice la creación, tiene un proceso. Un DLC vale mucho menos que hacer. Pero es donde está el dinero. Es como cuando vas a un restaurante y te pides el postre. El negocio no está en la ensalada César o en el solomillo. ¿Entiendes? El negocio está en el postre. Porque el postre cuesta nada. ¿Vale? El postre cuesta nada y te lo clavan por un huevo. Tú vas a un bar y pides un café. El coste del café son 7 céntimos, pero te lo cobran 1 euro. Es verdad que tú puedes leer el periódico, ir al bar y estar medio allí, pero producto por producto el café es muy rentable, ¿no? Pero Mote, pues lo mismo es con esto, el DLC es muy, muy rentable. Mote, mira, ahora hablando de esto precisamente, vamos a ir ya a hilar fino. Tú estás hablando de que es muy rentable y que efectivamente hay gente más inteligente que nosotros que lo ha pensado y que ha llegado a esta conclusión. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver hasta qué punto, después de todo lo que estamos aquí alardeando de ponernos, ¿no?, a esto con uñas y dientes, hemos acabado al final un poco claudicando. Yo quiero haceros la pregunta, ¿no? Vamos a hacer una rondita rápida y decís, de todo lo que ha salido recientemente, incluso aquello que creíamos que no compraríamos porque nos daba el tufo claro de que podía ser una tomadura de pelo y un timo, al final hemos acabado pasando por caja el clean clean clásico y lo hemos pagado, ¿no?, al final. Venga, tú, Mote, que has empezado, dilo tú. A ver. Yo nunca compro DLCs. Es mi política de cero DLCs para nada. Cero skins, cero DLCs. En algunos casos he comprado una edición que llevaba DLCs incluidos, por ejemplo Skyrim o así, pero nunca, nunca jamás, Oblivion también me pasó, nunca jamás compro DLCs. Alguno de aquí seguro que lo hace. A ver, Nacho, ¿tú yo. ¿Qué dices? Sí, ¿tú? Bueno, mira. Hablad. Y Alberto me estaba comentando, oye, ¿dónde me compro el Combat Pack barato? No sé qué tal. Pues mira, yo pasé por caja en el Combat Pack. Quería tener a Jason, a Predator, y me interesaban esos dos personajes del paquete de 4, y al final, pues eso, pasé por caja, me regalaron a Goro porque tenía eso, iba como extra de pre-reserva. Y bueno, después también he comprado mucha edición GOTY en Steam, por ejemplo, los de Batman, también aparte de los en consola, pues tengo la edición GOTY en Steam por esto, por ofertas o descuentos que salen, que son, sí me parece una opción válida, ¿no? Otro que merece la pena comprar son los pases de temporada de Borderlands. Yo creo que entre expansiones, clases nuevas que desarrollan, se van añadiendo nuevas mecánicas, te das cuenta que esto está hecho a posteriori, entonces creo que también es legítimo. Y a ver, de los que diría, he palmado, pero es que lo siento, pero bueno, pues los trajes de Street Fighter 4. ¿Cuánto dinero te habrá gastado en traje de Street Fighter? Te lo puedo decir. Te lo tengo aquí en Steam. Que tengo Steam delante, espera un segundo. Y te digo, o sea, mira, tengo el Shoryuken Vacation Pack, Shoryuken Wild Pack, Fantasy 2014 Challengers Pack y Complete Shoryuken Pack. ¿Esto en dinero cuánto? Pues igual pueden ser 20 pavos o 25 pavos, ¿eh? Con la tontería de ponerle 6 trajes diferentes a todos los shotos, que son los que los packs de Shoryuken son para Akuma, Ryuken, Dan y Gouken. Pues eso, con la tontería. Imagínate, cada pack lleva 5 trajes. Pues mira, ahí está el asunto. Pero claro, es en plan de, mira, me da igual, es un juego que le he echado, espérate, solamente en Steam le he echado 340 horas. Y tú, ya que juegas, pues quieres ir con tu mejor traje o quieres igual maqueado, cambiar maqueado. Y tal, claro, quieres ir tuneado y quieres ir bien vestido, claro. A ver, que tú saltabas. Sí, yo lo he dicho antes, no hay DLC de Paydays que se me escape, pero es que considero que lo que saca esta gente Overkill por DLC, el contenido al precio que sale, creo que está muy bien y que lo que hace es ampliar todo aquello que a la comunidad le gusta, añaden nuevas armas que son, digamos, alternativas a las ya existentes desde el juego base, son nuevas misiones que puedes hacer incluso aunque no te compres el DLC, solo no las puedes crear, pero si alguien las hace y tú te metes en esa partida, tú puedes jugarlas, y es un juego que, para el que ya han prometido 2 años más de contenido, por lo cual funciona bien, o sea, es un DLC para mí muy legítimo. Otro ejemplo que te pondría, pues los de Arma 3 también paso por caja. O sea, los DLCs de Arma 3 son clarísimamente desarrollos que se hacen a posteriori del lanzamiento del juego. En un momento dicen, oye, vamos a profundizar un poco con el tema de helicópteros. Pues se dedican a una mini expansión donde se alteran para todo el mundo los controles que tienen que ver con helicópteros, las físicas, bla, bla. Y además te añaden una serie de vehículos propios para quien tenga el DLC. Al igual que en el último de Marksman, que modifican todas las mecánicas de tiro, lo hacen ultra realista y además añaden 7-8 rifles para quien quiera de esto. Oye, pues lo pagas. Lo pagas. Yo eso lo veo muy legítimo, ya te digo. Son ejemplos clarísimos. El chándal de los domingos de Arma, lo pagas. Claro, son, también son lo pagas. Ejemplos clarísimos de cosas que se hacen a posteriori. Albert, no te justifiques. Paga por lo que quieras, que es tu dinero. ¿Qué es tu dinero, Albert? Nacho paga por los trajes de Street Fighter y tú pagas por esto. Peor. Podría ser peor. Albert, podrías pagar por trajes del LOL para regalarle a una piba por Twitter. ¡Oh! Uy. Ay, esto es muy pillado con el carrito esto, de lado. Esto no le está dando ninguna. Ay, ay, ay. Esto es, ¿dónde esto está tu dios ahora, Mote? Esto es muy, oye, esto es muy pagafantero, pero es verdad, ¿vale? Y nosotros, yo por ejemplo, nunca me he comprado una skin en el LOL, esto es así, y pero en la lista de amigos, los que jugamos, los que solemos jugar, por nuestros cumpleaños, solemos hacer una caja misteriosa, que es así, que es la única vez que yo he comprado Riot Points, es triste, pero es así, ¿no? Entonces, pues recibimos skins por nuestros cumpleaños. Es así de verdad, pero yo no he comprado todavía, es el día que me gaste un euro para mí en League of Legends. Joder, macho, ¿dónde han quedado los tiempos que los colegas te regalaron una borrachera y ya te regalaron un puto skin del LOL? A ver, sí. Es que claro. Oye, con esto yo no lo decía por mote, ¿eh? No, pero yo he comprado, por lo menos, no sé, a mis amigos habré comprado, no sé, cada año, pues mira, cuenta cada año una caja. ¡Sabote! En fin, yo quería señalar DLCs de campaña single player, de estos que le gustan a Relaño y a otros tantos, y a ti, Juan, también. DLCs de campaña single player que se amplían a posteriori y que realmente merece la pena. Aunque duren poco, pero son una experiencia que amplía lo que decía Nacho sobre Borderlands. Cambia mecánicas, amplía situaciones, nuevos escenarios, nuevos personajes. Y no quiero que nos vayamos sin destacar Left Behind de The Last of Us, que creo que salió un DLC buenísimo, aunque solo dure 2 horas. Es intenso, pero breve. Y también, por ejemplo, los DLC, si no me equivoco, Fran, de Bioshock Infinite, a mí me gustaron muchísimo. Supongo que a ti también, que los analizaste. Y bueno, ir por París con Elizabeth creo que era algo que todos queríamos hacer. Y, por y París, creo que está todo. Y por Bajo el Agua también. Sí, sí, por Rapture, sí. Claro. Y creo que está totalmente legitimado. De fanservice. Este tipo, sí, son fanservice, pero este tipo de expansiones de pago y ya con el juego lanzado y realmente echado a posteriori, creo que son, vamos, absolutamente recomendables. Salva. Sí, yo la verdad es que sí que compro DLCs, los que más o menos me parecen interesantes. Por ejemplo, casi todos los de Mass Effect los pillé. Creo que el último que salió para Mass Effect 3, que era un fanservice total, era una pasada. Y así destacados, ya los habéis comentado, el de Mario Kart 8 a mí me parece genial. 12 euros, tienes 16 circuitos, nuevos personajes, que es lo que seguramente es lo que más falla, pero sobre todo es eso, la sensación de que te han preparado 8 circuitos para un momento, 8 para mayo, que se lo han estado currando porque los anunciaron hace 5 meses, y que vale la pena porque es que te sale súper bien de precio. Luego, naturalmente, a mí si me ponen a Ken con un vestido de cowboy rosa, pues yo lo tengo que comprar, ¿no? Es tu main. Pero tengo que decir también que Relaño, por ejemplo, siempre ha criticado mucho este tipo de DLCs, pero a mí no me parecen mal. O sea, si alguien se quiere gastar la pasta en skins que no afectan en nada al juego que tengas contra otros, ni te dan mejoras, simplemente es algo estético, pues allá lo que hagas, sí, pero con tu dinero, ¿no? Es que hace tiempo, Mote, hace tiempo los skins era una cosa que tú tenías que desbloquear a base de currártelo dentro del juego. Pues como todo lo demás, sí, como los personajes, la fase extra, etc. Eso no te digo que no, pero O sea, a mí un juego que no tiene nada para desbloquear no me parece bien. Pero, por ejemplo, Mortal Kombat 10. La cripta, tiene, ojo. Tiene muchas cosas para desbloquear. Tiene una plantilla de 29 tontería. Personajes. O sea, no podemos decir que es un juego mutilado, pero sí que tiene una política, pues, controvertida con el tema de los personajes. Y la cripta, ¿no? Espérate, que la cripta de Mortal Kombat X, donde puedes ir paseando, rompiendo tumbas y desbloqueando trajes, artes, fatalities, música, todo esto está a 20 pavos. Tú pagas 19,90 y toda la cripta se desbloquea. Sí, pero, o sea, la idea de que puedas desbloquear esto está muy bien. Que luego imagínate que llega, yo qué sé, llega a Navidad y te sacan unos trajes de Papá Noel para Raiden. Pues mira, si quieres los compras y tienes lo que puedes desbloquear y tienes extras que van saliendo pues con el paso del tiempo. A mí eso no me parece mal, sobre todo porque no afecta a la jugabilidad y no afecta pues eso, a las diferencias entre jugadores. Pero al final, ya te digo, cuando sale algo que nos gusta, pues vamos a por él. Sí, eso dijo Frank cuando salió la montura de caballo en el Oblivion, ¿no? En fin, yo me has quitado los DLC de Mass Effect, que sí que es verdad que me gustaría remarcar que es una saga que ha tenido una progresión desde mi punto de vista bastante positiva en cuanto a contenido descargable. Recuerda, Salva, con la primera parte, esos dos descargables están, no sé cómo definirlos, simples y cutres que nos lanzaron, pero como con la segunda la cosa se amplió con personajes y con la tercera, pues la verdad es que sí que había bastante enjundia, bastante contenido. Pero después, habéis hablado antes de descargables que merece la pena jugar y hay otros descargables que salen por pena y por no acabar en la basura, como pueden ser los de The Evil Within, que más tarde no han podido salir y más de tiempo. Sí, pero ojo, cuidado, que algunos están muy muy bien y tienen más survival horror que la campaña central, ¿eh? O sea que, bueno, si han salido ya, quizá un poco tarde, pero son vamos, creo que Salva ha estado con ellos, son bastante recomendables para el que le gustó The Evil Within. El juego, a mí no me gusta. Pues mira, no, hay gente que dice que están bien, pero hay mucha gente que le gusta Evil Within y en cambio te dicen que no le gustan los DLC, pues porque en el primero, por ejemplo, no hay ni un tiroteo. No hay ni un tiro, claro. Pero a mí no me parece que están nada mal. Además, creo que es una buena respuesta de Mikami y su gente para decir, a ver, todos los que os quejabais que esto tiene mucho tiro y es un Resident Evil 4, aquí tenéis, survival clasicote. Para decir que se pueden copiar de los orígenes del género, ¿no? Hay que copiarse ya de alguien para, más. Para legitimar sus palabras y sus promesas. Bueno, yo por mi parte me gustaría ser tan frío como Fran, ¿no? Y esperarme un año a esas ediciones GOTY, pero cuando un juego me gusta lo estoy esperando, no me queda más remedio que comprarlo el mismo día y si ya me apasiona, hacerme con los DLC. En los juegos de lucha, tengo que confesar que he caído en casi todo. Caí en el Anatino Mortal Kombat, en el Injustice, en el Street Fighter Cross Tekken me libré porque me compré la versión Vita y así pude desbloquear también los luchadores de PS3, pero vamos, los juegos de lucha solo cae siempre. Ahí no hay forma de librarme. O sea, a mí me gustan siempre tener las plantillas completas. Y respecto a otros títulos, pues Skyrim me lo pillé todo. Mass Effect también. Te recuerdo esa partida, ¿eh? Sí, todavía estoy en ella. Yo ya no sé ni cuánto horas llevo. Todavía estoy en ella, pero me lo pasaré, me lo voy a pasar entero, completo, a pesar de los bugs. Bueno, y vamos, y sobre todo, ¿qué más? Alan Wake también pagué por eso. Por esos dos últimos capítulos. Ese epílogo que vamos, al final te da la cosa tal y como estaba al final, pero bueno, puesto que lo que posteriormente ha sido Alan Wake. Pues al menos lo disfruté durante unas horillas más. Así que, vamos, y prácticamente eso. Intento no comprar mucho. Esto es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, no hay por dónde cogerlo. Bueno, Fran. No, yo no soy, no, ya lo he comentado, que no soy de comprar DLC para nada. Generalmente tampoco me pongo en la postura de voy a esperar a la versión GOTY. Si es un juego que me gusta, por ejemplo, Batman, creo que es un juego que cabría la posibilidad de que lo jueguen, de que me lo comprara nuevo. Pero desde luego no voy a comprar ningún DLC, me da igual Batgirl. Y voy a jugar al juego, voy a ver cómo termina la trilogía, voy a disfrutar de lo que tenga que ofrecerme. Y punto y pelota. Si qué voluntad no, más férrea, ¿eh? Yo, vamos, no estoy... es cuestión de voluntad. Pero es que, con este. Es que no me, este. Es que con no The me Witcher, atrae. Con The Witcher vas a caer, Fran. Pero con este The Witcher, es tu caso con Batman. Con The Witcher voy a caer, pero si The Witcher... No, de hecho, para con el... El Witcher 2, por ejemplo, no, bueno, no, no había DLC como tal. Aquí en Witcher 3 creo que hay una expansión, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, eso ha dicho Enrique, que por cierto de Witcher 3 nos decían que todos los DLC gratis. Dos. Pero al final. Sí, 16 DLC gratis y dos expansiones. Y luego dos expansiones que ya, ver, una, ya no son gratis. Una, hombre, obviamente, una expansión. Claro, mucho más gratis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, casi bueno, es lo que has comentado tú, Javi, el tema de. De Bioshock Infinite, pues tiene pues, dos expansiones, un DLC partido en dos. No, no es un DLC, yo no creo, eso no lo considero un DLC, es una, para mí es una expansión. Una expansión a la vieja usanza, sí, tradicional. Sí. Que es lo que yo comentaba antes, que es lo que me parece razonable y lo que me parece atractivo. Oye, yo he disfrutado del juego, me sacáis esto como contenido adicional, a mí me interesa, pues te lo compro. Pero bien, todo esto de trozos en medio que quitamos o que no ponemos y que los pone en medio o con otros personajes o skin o lo que sea, a mí no es cuestión de voluntad, es que no me llama. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí y volvemos a los oyentes porque hemos reservado unos cuantos mensajes e imagino al ver que mientras estábamos aquí diciendo por aquello que hemos pagado, pues la gente lo habrá acabado comentando también. Ellos, ¿dónde se han dejado los cuartos? Bueno, ¿dónde se han dejado los cuartos? Cada uno, como decía, a moto de donde ha querido y muy justificadamente, pero hay mucha voz crítica con todo el tema, la política esta que está siguiendo el mundo del videojuego desde los últimos años. Pero mira, por ejemplo, decía Garapaco, dice, también es una forma de luchar contra la segunda mano, ya que los DLCs no están en el disco y no los tienes. Claro, a ver, la jugada de Catwoman era esa, o sea, acabar con la segunda mano, pero fíjate de Globo Sonda cómo ha terminado. Ahora parece que ya no se persigue tanto, pero bueno. Nos preguntaba antes Castolo, dice que respecto a este tema, dice que ¿qué os parecería a vosotros si se acabaran los DLCs a cambio de que todos los juegos fueran en formato digital? Es que no va a pasar, así que... Humberto dice, lo de Warner con Mortal Kombat y Batman es sangrante, están corriendo el límite y los usuarios tenemos el poder de decir no. Putifarra Dow dice, lo ideal sería esperar a la edición GOTY, pero yo no podría esperar más, saben que lo queremos ya. Edgar Amondo dice, teniendo en cuenta los millonarios beneficios, no me vale como excusa los pobres desarrolladores. De pobres, nada. Habría que ver también lo que cobra un desarrollador a... O la empresa, claro, la compañía. Bueno, la compañía no sé, pero el desarrollador en sí, yo creo que se le dicen, oye, que si te quedas aquí programando para DLCs, vas a cobrar tanto el tío, vamos. Se da con un canto en los dientes. Pepe Tendo dice, es muy normal que antes los juegos costasen más o menos lo mismo. Un cartucho es más caro por decir que un juego descargable. Jorge Alberto dice, devuelve a muy duras penas llega a 1000 jugadores concurrentes en Steam, se les subió a la cabeza tantos premios y ahora lo pagan. Se midió mal ahí, ¿eh? Sí, vaya batacazo el devuelve. Pero más allá de los DLCs, yo creo que también es un tema de que el concepto pues no ha cojado tanto, ¿eh? Y yo mucha crítica negativa, Salva, muchísima, o sea... Sí, eso sí. Hubo una corriente viral la primera semana de que si te comprabas eso eras tonto, básicamente, y yo creo que eso al menos empezó afectó muchísimo, ¿eh? A Miguel Ángel dice, lo peor es que te dicen que se hará después, cuando es mentira, ya están hechos, son partes necesarias de la historia, en Dragon Ball Z Xenoverse, personajes. Barreiro, este te lo acabo leyendo, Barreiro dice, a mí me parece bien que para mantener vivo un título te saquen algún DLC, pero que no estipen parte del juego para venderlas. Carlos Forcay dice, Street Fighter Cross Tekken también fue muy penalizado por todo esto, porque el juego claro. Estaba muy bien. Y el resto son los que ya tenía antes. Así que, hasta aquí, Juan. No es poco, ¿eh? Ojito. Debe haber sido el tema que más ha levantado aquí entre los oyentes. ¡Pollas! Es. ¿Eh? ¿Qué dice este hombre ahora? Hay que llevar cuidado al pronunciar las cosas. Sí, claro. Como hay ganancia hoy en el audio, pues claro, te cuando, mal, Nacho. O sea, cuando aprietas la tecla del TeamSpeak porque claro, cuidado. Cada uno brutal, que levante lo que más le guste. Exacto, ahí. Cojones. Ahí, señor. Bueno, muy brevemente, antes de que nos vayamos a los audios de los siguientes, nada, casi formato flash. Este Yoshi's Woolly World, ¿no? Que llega a Wii U, plataformas de corte clásico, pintoresco, bonito, atractivo visualmente y jabote con cosas que aportar, ¿no? Buena pinta tiene, ¿no? Un amigo precioso. un amigo precioso. Y una vuelta un poco a lo que fue Yoshi's Story de Nintendo 64, un juego solo para... Un juego solo para el dinosaurio, sin bebé Mario, sin todo ese tipo de elementos que parecían ¿verdad? Obligatorios. Digo que llega, pero es el 26 de junio, poca broma con esto. Sí, bueno, aún queda un poco. Pero sí, ya lo hemos estado jugando en su versión final, los dos primeros mundos, y como decía Juan, es curioso, una cosa que nunca habíamos visto tan descaradamente en un plataforma Nintendo como es dos modos de dificultad. Uno absolutamente para noobs, o sea, donde Yoshi vuela y puedes pasarte los niveles volando, un poco para críos, ¿no? Tarjeta Tanuki a tope. Pero es mucho más chetado que ese Tanuki blanco que vimos en 3D World o en otros Mario, ¿no? Y luego también lo que es la modalidad clásica, que bueno, tiene cooperativo para dos jugadores, esa opción, y es un Yoshi con todas las de la ley, en el sentido de que vuelve en toda su mecánica y además en un mundo, pues ya sabéis, de costura, de hilos, un poco bebiendo también de aquel Kirby Epic Jam, de hecho de los mismos creadores, y que bueno, que nos va a dibujar mucho colorido y también en niveles donde es más importante la exploración que el plataformeo en sí. Aunque es verdad que el primer mundo es bastante facilito, ya en el segundo sí empezamos a ver que se introducen puzzles en los niveles y demás que van a ser desafiantes incluso para el habitual Nintendo. O sea que muy curioso esto de esa dificultad dual que la eliges al principio de la partida, al darle nueva partida, eliges la dificultad, como hemos visto tantas veces en videojuegos, pero no habíamos visto nunca en plataformas de Nintendo. No como el Donkey, ¿no? No se irá tan loca la dificultad porque... No, de hecho es una dificultad basada... Ojalá, pasado pipa. Ya sabéis cómo funciona Yoshi tradicionalmente. Son niveles sin tiempo y niveles donde nunca hay secuencias de velocidad, como ocurre con las vagonetas de Donkey, por ejemplo. Entonces es una dificultad basada siempre en la exploración, en ese coleccionismo de querer tener las 5 margaritas, las 5 bobinas de hilo en este caso, y desbloquear todas las skins posibles de los Yoshi y conseguirlo todo. Que por cierto, el juego invita muchísimo a eso, pero si lo que quieres es llegar al final rápido y en dos tardes, no hay una dificultad. Pero la seguiremos, no, se acerca, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, de hecho me ha sorprendido porque, bueno, pensé que tras el fiasco, por decirlo así, de ese Yoshi de 3DS, ¿no? De ese Yoshi Island 2. Sí, salió un poquillo. Que salió un poco como que descafeinado, ¿no? Algo que ya hemos jugado siempre. La verdad es que esto, flojete. No solo por la estética de la costura y las telas de diferente tipo, que funcionan como diferentes superficies, diferentes físicas para el salto, el cuero rebota más, la licra, no sé qué, este tipo de cosas son interesantes, pero no es solo toda esa estética y todo eso, sino que se han introducido puzzles, rompecabezas de nivel bastante interesantes que, jugados en cooperativo, obligan al reparto, obligan a... Tú te quedas en este botón mientras yo le doy a este, justo cambiamos el ángulo del nivel. O sea, son cosas bastante, bastante interesantes para lo que es la mecánica Yoshi. Ah, porque al final... Ojo, Juan. Noche. Sí. El cuero, la licra rebota sí, más. Sí, yo no estaba pensando. Claro, es que es así. En la pana, cuando saltas, te quedas ahí encallado como si fueras saltando en pana. Y luego, sin embargo, los setenteros, ¿sabes? El tweet. O, por ejemplo, las sedas es la que se usa para los toboganes, ¿no? Se desliza por las sedas. O sea, es muy curioso cómo juegan con las texturas para el diferentes Sky. Movimientos. Madre mía, qué rancios. Oye, rápido, no, iba a decir muy, muy brevemente. Primero, el tema del tema de la dificultad, que, como decís, da para un debate interesante la casualización. En alguna ocasión lo hemos tocado en el podcast, pero sí que cada vez que sale recurrentemente volvemos a quejarnos un poco de cómo cambian las cosas. De la isla guapa que fue el Tropical Freeze en ese sentido. Y luego, ya. Perdona, Jabote, y ahora sí que les apuntas, el mismo Tropical Freeze y este Yoshi nuevo, joder, que al final, más allá de los descargables indies, Wii U se ha convertido un poco en el paraíso del juego plataformero clásico. Hombre, yo creo que la dificultad de Tropical Freeze no la alcanza porque ya te digo que no hay tiempo, no hay niveles de voy a morir muchas vidas aquí, de hecho no hay vidas, son vidas infinitas, o sea que es otro planteamiento, es una dificultad de tener paciencia, de saber encontrar esa moneda verde que te falta y que no te deja desbloquear el nivel secreto de tal, ¿no? Es un poco en esa línea. Bueno, pues ahora sí, chicos, vamos a cerrar aquí el debate y nos vamos directamente al micro abierto y vuestros mensajes. Micro abierto. Hola, buenas noches, amigos del Meri Podcast todos. Aquí Zafiro otra noche más. En primer lugar, quisiera agradeceros que respondáis a mis preguntas cada semana en esta sesión. Y en segundo lugar, el tema que quería tratar con vosotros esta noche es que además de aficionado a los videojuegos, también lo soy al cine desde siempre. Y me gustaría saber, en vuestra opinión, qué película basada en un videojuego os ha gustado más. Y qué videojuego del presente, pasado o futuro os gustaría ver en la gran pantalla. A mí personalmente me gustó bastante la película de Silent Hill, la primera, no tanto la segunda. y aunque cambiaría un par de cosas, sin duda te trasladaba al ambiente del videojuego, que es lo que se le pide a estas películas, ¿no? Personalmente me gustaría también ver en la gran pantalla títulos como God of War, que al puro estilo 300 sería una pasada, o títulos como Metal Gear. Pienso que si se hacen bien, serían unas grandes películas. En fin, ¿vosotros qué preferís? Un gran programa como siempre. Gracias de nuevo y un abrazo para todos. Hola amigos de MediStation, soy Juan Carlos Miranda. Y bueno, simplemente venía a comentar un poco mi experiencia con Bloodborne, el juego estrella del momento y del que todo el mundo habla. Nunca antes había jugado a los Dark Souls, sí que toqué en su día Demon's Souls, pero no lo jugué en profundidad. Y bueno, a mí Bloodborne no me ha parecido ese juego tan desesperante y con dificultad tan exagerada del que parece que tiene, que como muchos dicen. Sí que es verdad que llegas al segundo boss, que es el padre Gascoigne, y es un poco injusto con el jugador y te mata tantas veces que dices, bueno, pues si este es el segundo jefe del juego, ¿cómo será lo siguiente? Pero luego llegas al tercer boss y me lo cargué a la primera, al cuarto también, y al quinto a lo mejor a la segunda. Entonces simplemente para decirle a la gente que si se está echando un poco para atrás porque oye que es tan difícil el juego y tal, que le dé una oportunidad porque tiene por delante un juego con mucho que explorar, muchas horas de juego, un sistema de combate muy divertido y muchos secretos porque seguramente la mayoría de ellos, algunos, ni se han descubierto todavía. Y aprovechar también para reivindicar un juego que es del corte similar pero del que no se habla tanto, que es el Lords of the Fallen, un auténtico juegazo también, pero, y que incluso en cuanto a jefes finales, yo por lo menos los encontré más difíciles, bastante más difíciles que los que tenía el Bloodborne. Así que nada, un par de juegazos para que le deis ahí muchas horas. Un saludo. Hola, buenas noches amigos de Mary, soy Raistlin Mag otra vez. Acabo de terminar el Tomb Raider de 2013 y me gustaría realizar una pequeña reflexión. Se dice que este último juego bebe mucho de la saga Uncharted. Voy a darle la razón en un punto, y es que su narrativa resulta excesiva. Y me explico. El que juega este juego sabe que si el personaje se sube a un barco, se va a hundir. Si va en avión, se va a caer. Si pasa por un puente, probablemente termine colgando de él. Al final ocurren más desgracias que a los personajes de las películas de Iñárritu. Para mí rompe con la verosimilitud del relato, incluso dentro de una ficción. Me gustaría que en futuros juegos fueran más comedidos en este aspecto. Muchas gracias y un saludo a todos. Pasadlo bien. Hola Mary amigos, soy Isaac82, pero como hoy voy a trolear un poco, me gustaría cambiarme el nick y así permanecer en anonimato. Así que, no sé, llamadme Pepe Arcas Asylum. Bueno, pues quiero hablar del tema del PT, del Silent Hills y de la madre que parió a Konami. Entonces voy a trolear básicamente deseando que todas estas viejecitas que cogen sus monedas las meten en un bote y espero que todas ellas aparezcan en masa a las tragaperras estas que tiene Konami y que se genere ahí un bucle infinito y que todo se colapse y explote. Y cada vez vayan unos obsesionados de estos con los ciclos a un gimnasio de estos de Konami y que se meta ahí unas hormonas infernales y que el tío explote y explote el gimnasio y explote en toda la cadena de Konami. Hasta los huevos me tienen. ¿Cómo pueden haber cancelado el Silent Hills? Con el miedo que pasé en PT, que creo que PT significaba puto teaser o algo así. Es que Konami es tan mierda y tan gafe que Cristiano Ronaldo deja de ser imagen de la compañía y empieza a ganar balones de oro. Pues nada, ya me desahogo a gusto. Hasta otra, un abrazo. Oye, pues ahí, ¿no? A nuestro favor tenemos que decir, ya lo hemos dicho muchas veces, que Nacho y yo ya lo vimos venir esto de Konami, sí, y nosotros sí, ya hicimos nuestra función en su momento. La verdad. Un regalito, ¿no? Le meamos en la puerta sin saberlo, pero era porque sabíamos esto. Porque efectivamente, sabíamos lo que vais a hacer dentro de 8 años. Venga, vamos a empezar por el mensaje que nos dejaba Zafiro. Dice que es fan de los videojuegos, pero también los del cine. Nos preguntaba que qué peli basada en videojuegos nos ha gustado para empezar y que cuál querríamos ver que no se haya hecho, llevado al cine. Él ha preguntado a Silent Hill, perdona Nacho, muy rápido, y que le gustaría ver God of War o Metal Gear Solid. Dale. A Lord of the Dark, ¿no? Espera, la del otro día, ¿qué fue? Estaba yo en casa ahí, por lo típico, en Puente Aburrido y tal, y me puse por John B a mirar ahí películas casposas y apareció la primera Mortal Kombat. Madre mía. O sea, eso no gloriosa. Es envejecer, no es envejecer mal. Christopher Lambert. Sí. No es envejecer mal, tío. Es, o sea, destruir cualquier recuerdo agradable que tenías de esa película. O sea, los fondos parecen decorados del teatro de preescolar. sea, increíble, o sea, bestial, por favor, miradla porque es que es para llorar. Uno, los Goro de plastilina, o sea, una cosa, en fin, da igual, no la miréis porque yo tenía buen recuerdo, sobre Pero todo de la está banda también, sonora, está. Y me parecía poligonera ahora, o sea, que fíjate. Yo voy a defender hasta el día de mi muerte, o sea, ya sé que la gente la critica, pero sois unos capullos porque de pequeños os flipáis con esa peli. O sea, navegaré río arriba y patearé el culo de Bison con tal fuerza que hasta el próximo aspirante a Bison lo va a sentir, ¿eh? Que me la sé de memoria. O sea, peliculón, coño, Street Fighter, Esa no ha envejecido mal, Alves, porque ya era así desde el principio. Ya era mala, tío. Ya era vieja, ya era vieja. Qué grande Blanca, por cierto. Blanca con anorexia. ¿Blanca? Claro, tío. Y la pose final que se marca en esta Kylie Minogue, ¿eh? Claro. Sí, macho, de verdad que fauna, tremenda, ¿no? ¿Y el juego? Es que es liado, ¿no? ¿Y el final, de Super Mario? Que a ver. Bueno, ahí... esa es muy buena también. Eso es increíble, ¿eh? Recordad que nos ha pedido la mejor, ¿eh? Pero bueno, seguimos. No hay buena. No, Silent Hill está muy bien. Que Michael Bay prepara con récord, ¿no? O sea, ojo. Bueno, hay una película buena. Van a estallar hasta los puñales. Sí, sí. Hay una película buena, aunque no está basada en ningún videojuego en concreto, pero Rompe Ralph, sobre todo su primera media hora. Nos han preguntado por videojuegos. Claro, pero oye, nos han preguntado por nuestras películas favoritas. ¿Qué haces contestando tú eso? Ya vengo aquí a hablar de mi libro, pues mira. Dice, hay una que no está basada en un videojuego ninguno, Los Santos Inocentes, la de Paco Rabal y tal. Dale, dale, Sergi. Bueno, tengo que añadir, bueno, tengo que defender una cosa. Yo creo que, me vais a matar, pero yo creo que Mortal Kombat efectivamente ha envejecido muy mal, pero en esencia respeta también muchísimo el videojuego. Eso sí, eso sí. Pero a día de hoy, es la más fiel al videojuego. Míratela otra vez. Ahora. Y cuando se te caigan los ojos al suelo. Sí, pero es la más fiel. Sin embargo, Street Fighter, que es un tío del director, que el director es el guionista de La Jungla de Cristal, no me lo explico. Hombre, tampoco es que hubiera. Para la segunda de Mortal Kombat. El director es el que tocaba el timbal en la ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del Rampage de V-Ball destrozándolo todo? En plan, oh, ostras, espérate, la de cuál era, la de Alone in the King, sí, sí, Force of the Dead, Far Cry, la de Doom, la de Doom contra la de Master Medieval. Doom con The Rock, sí. No, pero cuál, la que sale Jason Statham in The Name of the King, que estaba avanzado, tío, este un juego medieval y se me ha olvidado, no, que hay ahora, espérate. Oye, ¿y Max Payne era un peñazo también o no la vi? Bueno, espérate, que Mark Wahlberg solo tiene cara de Mark Wahlberg toda la película. Es un tío que vive enfadado. Estaba el otro día en el público y tenía la misma cara. Estaba enfadado, enfadado siempre. Estaba enfadado, sí, estaba enfadado porque había perdido $300. Quiero. Bueno, a ver, venga, que seguimos. A todo esto, por favor, ver, dale, menciono el videojuego Robocop, el original de Spectrum, que de ese sí que deberían haber hecho una peli. Bueno. Qué grande. Sí. Musiquilla, upa. Oye, por cierto, nos decía que qué peli nos molaría ver. Hablaba de Metal Gear Solid. ¿Qué pasa? ¿No va a salir esa al final? ¿Sabe alguien? Ya es, ya es ahora peli, sí, ya es peli, ahora sí va a salir. Ahora que se ha ido Kojima. Ahora que ya no está Kojima. Mira, lo que ha pasado es que ahora que no está Kojima para dar por culo, ya pueden sacar la película, básicamente. Ya es porque, peli, dicen. Porque es que, claro, era en plan de Kojima. Esto no, tampoco, no me gusta. Entonces, claro, vaya, que quitas este hombre del medio y ya podremos hacer la película. Lo que quería era dirigirla, y no le dejaron, y claro. Ahí se ve. Juan Carlos Miranda nos comentaba que ha jugado al Bloodborne, que no juega a los Dark, pero no le ha parecido tan difícil. Venga, hombre, que el segundo boss no es jodido y tal, pero luego con la mano, bueno, atada de espalda la, y tal, se los ha pasado. De la araña del primer Devil May Cry, ¿no? Era fácil, es verdad, fácil, es verdad. Era fácil. Bueno, fácil. Ese salto de, era yo me acuerdo también, había un pico ahí. Sí, primer había, boss, era el segundo. Con Fran. El segundo, ¿no? Nivel o algo así, y de repente. El primero, el primero, ¿no? Y arriba, el segundo, arriba, el segundo arriba, nivel, no sé, estaba muy cerca del principio y sí, realmente era un pico de dificultad. Y después, realmente, aunque había bosses difíciles, digamos que el pico más gordo estaba aquí, ¿no? Con Ninja Gaiden también pasaba algunas veces que también tenías algún boss que era extrañamente más difícil de lo normal. O sea que lo de Bloodborne, por mucho que. Es verdad, ¿no? Un juego no debería tirarse atrás por su dificultad, pero en general, esto que comentas que te ocurre en Bloodborne no es excepcional, ha pasado muchas veces. Pero a ver, yo no termino. Salva, yo no termino de creerme esto que diga, que el padre Gascoigne, que vamos, te pillas el martillo eclesiástico, te pones detrás de un grupito de lápidas y empiezas a darle con el martillo y te lo cargas. que me diga que este es difícil y los demás son fáciles, tío, que yo estoy atascado en el cuarto, no puede pero ser. Es que depende, yo, si os pasáis por el foro, es que veréis que cómo hay mucha gente que te dice, hostia, a mí los más fáciles son este, y luego viene otro y te dice, a mí los más difíciles son este, y son los mismos que el primero había dicho que eran fáciles. Es muy relativo eso. Yo, por ejemplo, el Padre Gascoigne no me costó demasiado, y los dos siguientes tampoco, pero luego sí que encontré algunos mucho más duros, y va como va. También es verdad que Bloodborne es más fácil que los Souls, en términos generales. Y luego también está lo que farmea la gente. Si hay que farmear mucho. Eso es así. Cual coreano y chino juntos. Acabas rompiendo el juego. Si con un nivel 100, por ejemplo, acabas paseándote. Hombre, pero más vale eso que romper el mando contra el parque de tu casa, ¿no? Bueno, depende, no sé. Romper el mando te saca una energía de dentro que te deja fino, ¿eh? Romper el mando siempre que puedas pagarlo, ¿no, Salva? Sí, claro, sí. Pero claro, si animas a Pacquiao es que está claro, ¿no? O sea, no... Bueno, a ver, escucha, dice que primero que no se echa nadie para atrás por su experiencia, el juego tiene mucho que explorar, en fin, combate, tal, horas... Y luego reivindicaba Lords of the Fallen, otro juegazo del corte con jefes a su gusto más difíciles y bueno, pues aprovechado para reivindicar el título. Son jefes que exigen más movimiento, quizá. En Bloodborne, si consigues encadenarle bien tu combo entero con un arma potente y con un nivel alto, le puedes cortar su ataque, ¿no? Pero es verdad que en Lords of the Fallen, como son gigantes casi siempre, no se lo cortan nunca y es todo el día voltereta, voltereta, golpe, voltereta, voltereta, golpe. En ese sentido sí que lo puedo entender. En fin, luego Reskin Mao nos decía, hablando de Tomb Raider, el juego del año pasado, 2013, del pasado 2013, que lo ha comparado mucha gente con Uncharted y dice que sí, que efectivamente él lo ve así en el tema de la excesiva narrativa. Nos ponía unos cuantos ejemplos, que si vas en avión sabes que se va a estrellar, etcétera, etcétera. Más de gracias, me ha hecho mucha gracia que los personajes de Iñárritu, y que lo veía muy inverosímil el juego. Hombre, yo creo que estos juegos, igual que Uncharted, como Tomb Raider, que parten de bases de películas, porque son muy, muy cinematográficos, como Indiana Jones, donde efectivamente a Indy también le pasaba avión el que se subía, avión que se estrellaba, puente que pisaba, puente que se rompía y demás, creo que está justificado. Además, un juego que se basa pues en la espectacularidad hollywoodiense, por decirlo así, está repleto de scripts y sabes que por donde andes se va a romper y va a haber un peligro. Yo creo que sí, son juegos muy, muy parecidos, dentro de que Tomb Raider... creo que aquí lo habéis jugado todos, es un poco más abierto que Uncharted, en el sentido de que puedes volverte a hogueras por las que ya has pasado y bueno, explorar un poco la isla a medida que vas teniendo nuevas habilidades. Eso en la serie de Naughty Dog no es así, es un pasillo, ¿no? Prácticamente. Ahora parece que el 4 va a abrirse y seguramente haya recogido otra vez ideas del Tomb Raider de 2000. Es que tú imagínate que los juegos no fueran así, ¿no? Que no pasara nada. O sea, es que por el puente y no se cae. Ahí este, ¿no? Amigo tiene razón en que pasa demasiado. O sea, es que es un no parar. ¿Qué esperas? O sea, no, en serio, ¿qué esperas? O sea, pasas por el puente, no se cae, el avión no se estrella, llega, no sé, le llamarías juego. No. Los enemigos no te atacan. Estaría bien. Bueno, y terminamos con el oyente anteriormente conocido como Algo y actualmente Pepe Arcas Asilo. Lo ha dicho así, ¿eh? O sea, que yo respeto su nick. Y ha hablado de PT, lo ha calificado como posible entre las siglas puto teaser. Es él, ¿eh? Yo no soy el que lo dice. Y rajaba de Konami, él habla de colapsarlo, de hacer que explote todo por allí, que está muy harto de lo que ha pasado y de la cancelación del Silent Hills. Le animamos a decir que tenemos la ya la semana pasada ya lo comentamos. Es una p de putada. Lo mejor que puede hacer es vender su consola por 1.000 euros, la verdad. Pues esos son los mensajes, así que yo creo que lo vamos a ir dejando estar, viendo también las horas que son. Y nos vamos a ir. Bueno, no sé si Albert, antes de decir a cerrar, ¿hay alguna cosa que sea indispensable que salga hoy en el Retro Podcast? Venga, o si tienes mensajes para hacer la semana que viene, ¿o qué hacemos? No, rapidito, lo hacemos rapidito, va. Pues vamos a acumular. Venga, rápido. Retro Podcast. Seguí corriendo ahí hasta el ratón para clic. Dale, dale. A ver, muy rapidito. De hecho, mira, José Manuel nos pregunta, y no sé si quizá sería un tema para debatir más ampliamente, pero dice, es curioso que mandéis a paseo con tanta facilidad a Konami. ¿Qué pensáis de Rare? Estaría bien que habláis del tema del próximo podcast. ¿Creéis que revivirá o terminará tan mal como Konami? ¿Microsoft la cerrará definitivamente? ¿Tiene algo nuevo para E3? Han dicho hoy. Sí, espero que no sea. Sí, otro Kinect Sport, ¿no? No, pero desde luego igual han aprendido, ¿eh? Y viendo el exitazo del Kickstarter de Yooka-Laylee, a lo mejor les da por replantearse sus cimientos. Es una pena la cantidad de licencias que tiene Rare. Bueno, Rare y Microsoft que la compró y que están ahí desaprovechadas. A ver si vemos algún Battletoads o algo así. Pero vamos, licencias desaprovechadas. Konami las tiene también. SNK tenía muchísimos juegos que en tiempo actual han quedado prácticamente en nada. Es lo que le pasa a las compañías estas. Es que no puede ser. Tendría que venderlas todas a una compañía que tuviera más empaque. Decían por aquí, Fran, apunta que va para ti, Matrix, dice que ahora que Valve ha cancelado los mods de pago, quería que me sugirierais los 7 mejores mods que mejoren el aspecto visual, nada de jugabilidad ni nada, aspecto visual de Skyrim. Que te acaba de llegar un reportaje, Fran. Eso es como poner... eso es nada más. Como no hay mods, Fran, como no hay mods. Además, es que no solamente... El problema de eso es que no es una cuestión de poner un mod y mágicamente todo se ve más bonito, sino que es una combinación de mods, modelos, de animaciones... NB, que se tenía que ajustarlo porque el de... No sé, es que lo instala y no se te ve igual que el tío de YouTube que ha puesto su vídeo a 1080p y tal. Hay un mod muy bueno, Frank, que se llama Comprarte un nuevo PC. Sí, pero bueno, o sea, en Skyrim comprarse un nuevo PC no funciona. No, pero no, sí que es cierto. No es efectivo. No me sé los nombres, y de hecho quizá en algún momento puede ser interesante un reportaje al respecto, pero como dices tú, o sea, hay principalmente NB, con una configuración propia tuya que toquetees para que la paleta de colores encaje un poco en lo que estás buscando, la intensidad de la luz, de la sombra, bla, bla, bla. Luego tenemos todos los packs de texturas que no me sé los nombres, pero todas texturas de alta resolución y demás. Y luego, obviamente, pues gana muchos enteros el juego a la que empiezas a meterle modelos propios, ya sean modelos anime, modelos de otros juegos, armaduras hechas por auténticos genios del modelaje. O sea, claro, lo vas uniendo todo y al final te queda un juego que es que parece la realidad. Pero eso, así nombres concretos, yo ahora mismo no me lo sé. Eso en Nexus Mods. Como punto de partida, sí, justo. Como punto de partida, ir a buscar en Google Nexus Skyrim. Empezar a mirar por la página y luego y empezar a ver, pues hay packs que vienen con todos los packs gráficos que necesita, con la configuración de NB y toquetear. A ver, Fénix dice, pregunta para el Retrobot, ¿qué posibilidades veis de un Onimusha Remastered que incluya los 4 juegos principales? ¿Ninguna? Bueno, no es una pena. Siendo de Capcom, a lo mejor se lo plantean, es dinero fácil. ¿Onimusha a esta altura? Juegos de PS2 remasterizados en la generación actual, yo tampoco lo veo. Si hubieran sido de PS3 seguramente, pero PS2 tiene que trabajarlo bastante la conversión y no veo a Capcom gastando dinero en una licencia que lleva ya años abandonada. ¿Tú crees que Capcom se acuerda de que tiene una serie que se llama Onimusha? Igual ni se acuerdan, seguramente no, Fran, seguramente no. Pero pues eran buenos. Valdir dice, pregunta para el Retro, ¿llegará al final a Europa la Play 4 edición Metal Gear? De momento no, si no, como ha dicho alguien por el hashtag, me compré mi tercera. No va a llegar, solo va a putear a este. Y por último, TheLogout897 dice, pregunta para los jugadores de MOBAs y seguidores de los eSports. Dice, ¿qué opinión tienen al respecto con la forma que tiene Valve de financiar los campeonatos mundiales de Dota 2? Incluyendo a la comunidad en la recaudación del premio para ellos. ¿Les parece correcto? A mí, sí. De hecho, creo que es la mejor fórmula posible. No es exclusivo de Valve, ¿eh? También lo ha hecho Smite, por ejemplo. Sí, o sea, sí, de hecho, es verdad. Smite hizo un método similar. O sea, en vez de tú como compañía meter el pastizal entero para organizar el torneo, bueno, pues ellos lo hacen a través de lo podemos llamar hasta DLCs, ¿no? ¿Mote? Bueno, no son DLCs, es un extra. Un libro, no sé cuánto, tal cual. Y lo que haces es que si el juego es popular, pues la gente quiere eso porque estabiliza el juego, estabiliza a las competiciones y demás. Y lo que haces es que haya un pastizal enorme para el torneo principal del juego, que lo que hace, implica, es que mucha gente más se interese por él, que los equipos se sigan compitiendo en eso, y es, bueno, es que se muerde la cola y que hace crecer el juego. O sea que yo estoy muy a favor de ello. ¿Valve pone algo? No. del primer, o sea, son unos genios. Son unos genios. Es una cosa magnífica. A ver, ellos organizan, pues obviamente, todo el evento, equipos, no sé cuántos, pero lo que es lo que la comunidad paga es el premio principal. O sea, lo que se va a pagar al equipo ganador al segundo de cero y hasta el octavo es directamente lo que se haya recaudado de lo que sacan ellos por vender el compendio. También tienes que pensar que los pobres chavales tampoco ganan mucho pasado en esto de Steam, que está muy mal. Steam, la verdad es que es una ruina. Un agujero sin fondo. Venga, bueno, pues chapando. Sí, vámonos. Ahora sí, dale, Seri, dale. Vamos despidiéndonos y lo hacemos retomando la noticia con la que abríamos el podcast, ese notición Nacho que nos cita a todos para el próximo día 23, sábado. ¿Tenemos hora? Porque ahí ya veía que estabais ahí medio decidiendo el asunto. Sí, estábamos hablando a la hora. Pensamos que las 7 apertura de puertas, 7 y media para empezar, puede ser una buena hora para los amigos que vengan desde fuera, para conectar en tren o en medio de transporte que elijan, para venir hasta la redacción del País, donde vamos a celebrar este podcast presencial en directo de Witcher 3 Wild Hunt, para el que de momento hemos repartido 12 pases ya. En principio ahí está la noticia puesta en portada, 12 estarían repartidos, pero bueno, vamos a dar unos días, ¿vale? Vamos a dejar que la gente se vaya apuntando y hacemos un sorteillo. También se podrán conseguir por redes sociales, así que tranquilidad, vamos a intentar que todo el mundo que quiera venir pueda venir. Y como decimos, gracias a vosotros que habéis sido los que habéis hecho posible, con vuestro interés, vuestras descargas y vuestra participación, pues que finalmente esto haya cuajado. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Pues nada, los iremos, iremos recordando, evidentemente, hasta que se acerque la fecha, no solo que el programa va finalmente a realizarse, sino todos los detalles, como tú mismo dices. Claro, que hay sorteos, hay regalos, hay premios, hay merchandising, hay historietas, sí, pero bueno, no queremos decir nada, ya veremos. Eso es que no hemos dicho nada, pero hay mucha cosita jugosa más allá del programa, que evidentemente va a ser una fiesta, eso seguro, como todos los presenciales party, que hemos hecho. After party. Eso está bien. Bueno, Fran, un abrazo, tío. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¡Chamote! Bendiciones y buenas noches. Hasta luego, Salva. Un abrazo. A descansar el año. Pues nada, Juan, ya mismo nos podemos ver y me puedes dar ese mega sede y esos juegos que me debes. Estoy por aquí. Y estate atento, que el fin de semana que viene, el sábado, te hago un guiño ahí, alguna cosilla puesta. Ah, por cierto, claro, como si no se olvida esto, hombre. Oye, enhorabuena por el debut, Juan, con Memory Card, Star ha quedado System, fantástico. Star System. Muchas gracias, a ver si a la gente le sigue gustando, que lo importante, como se dice, no es llegar, es mantenerse. Vamos a ver, ahí está. Toda la carne en el asador. Sí, señor, chicos, muchas gracias. Un abrazo, Jabote. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene y hasta dentro de 19 días en ese pedazo de presencial. Chao, Enrique. Pues nada, un chao un tanto triste por el fallecimiento de Jesús Hermida, que para sí, todos los periodistas es un referente y lo seguirá siendo siempre, así que hasta la semana que viene. Yo lo leía en Twitter efectivamente ahora. Y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Sergi. Venga, hasta luego. Y tengo que decir que Street Fighter es la mejor película hecha por el hombre. Hasta luego. Venga, Albert, vámonos ya dándole un mensaje como siempre a los amiguetes que nos están escuchando y a los que nos escuchen a partir de mañana. Pues mucho que recordar esta semana. Como ya sabéis, temas de audio para el minuto del oyente. Cogéis el móvil, nota de audio, la grabáis y mandáis el archivo a meripodcast@meristation.com. Todo se viene incluido la semana que viene. Además, ya veis que no me salto ningún retro, así que las preguntas que queráis para el equipo las podéis dejar en el hilo del foro del podcast de esta semana. Y lo que dice Nacho, tenéis en portada la noticia sobre el Meripodcast presencial del 23 de mayo en Madrid y las instrucciones para conseguir una entrada. Al final acabáis entrando todos, y si no, pues os vais a la taquilla y al módico precio de algo que negociaremos entre vosotros y yo, pues entraréis, ¿eh? Pero, ¿cuánto has dicho? Que un DLC de Batman. Ah, pues eso. Arkham Knight. Oye, Meripodcast DLC Edition. Sí, pero podemos sacar alguno, ¿no? Así, no des ideas. Estamos sacando tertulios. ¿Quién se viste de backer? ¿Enrique? Albert, ¿no dijiste que ibas a dejar entrar a los que mandasen audios? Sí, de hecho, me reafirmo. Estáis todos invitados. Claro, claro. Todos los que habéis mandado audio, tenéis entrada. Bueno, haremos una gracia, un cupo ahí de unas entraditas para los que han mandado audio, si quieren reclamarlo, venga. Correcto. tengo yo otros vuestros emails, así que repartimos también entradas a los que vayáis mandando audios a meripodcast@meristation.com. ¡Venga, Juan, vámonos! Sí, señor, nos vamos corriendo con esa noticia todavía resonando en nuestros oídos. Lo iremos recordando, como digo, pero hasta aquí este programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía, por seguir confiando en nosotros, por seguir descargándonos y por hacer con todo eso, juntito, que el programa perdure y que podamos tener, como la del 23, muchísimas fiestas más, ojalá, en el futuro. Un abrazo grande, chicos, no faltéis, pasaremos lista. ¡Adiós! Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.